contemplar la información de la investigación de este canal, de esta plataforma, de este movimiento planetario en otras partes del mundo, en el primer momento en que decidimos buscar la verdad y tirarnos literalmente un suicidio personal, si ustedes lo quieren ver de esa forma, para analizar lo que había dentro de las vacunas, porque estábamos completamente seguros que las hipótesis iniciales de sospecha se iban a confirmar, como así ha sido, y ha sido además recreado en otras partes del mundo. Nosotros ya hemos arriesgado nuestro tiempo, mejor dicho, hemos malgastado de la mejor forma posible, salvando todas las vidas que podamos con información vital a otras partes del mundo. Hemos sacrificado, es la palabra, nuestros tiempos, nuestras vidas personales, ataques personales de todo tipo, sin ningún tipo de fundamento, difamaciones, porque sí, al mensajero y ni siquiera ya al mensaje. Y todo ello solo nos ha dado la confirmación de que estamos en el camino correcto y de que esta sociedad está podrida y corrupta. Porque todo esto se ha hecho posible gracias a la colaboración de seres humanos. O, mejor dicho, de escoria planetaria. Aquellos que por dinero, por vil dinero, se han dejado comprar, se han prostituido, literalmente hablando, en cuanto a que han sido pagados para cambiar opinión, para influenciar, para mantener cierto estatus, etc. A cambio, como digo, de sacrificar o de matar literalmente a personas. Nosotros, por el contrario, jamás, lo digo para aquellas corporaciones que intentan supuestamente financiar a la quinta columna. Pierden ustedes el tiempo, en vano. Ya decidimos eso hace mucho tiempo, en el momento en que decidimos buscar la verdad de todo lo que está llevando a cabo, como digo, este genocidio en toda la población mundial. La vida de una sola persona vale más, la vida de una sola persona vale más que todo el dinero del mundo que ustedes puedan llegar a pagar. Podrán hacerlo con determinados colectivos, con nosotros jamás. Por ahí jamás vamos a pasar, nunca. Lo pueden tener ustedes muy claro. Hasta el punto que, como digo, hemos sacrificado nuestras vidas y hemos arriesgado nuestra persona para dar a conocer todo lo que está ocurriendo. Así que si ustedes intentan acabar con la quinta columna, será de otra forma, pero no comprándola. Dicho lo cual, hoy vamos a ver un programa muy interesante, como todos, o como siempre digo, aberrante en el sentido de las necrológicas. El tema de las caídas de altura, tenemos hoy un testimonio de lo que han visto cuando una persona se dirigía literalmente a un precipicio como ido, dicen textualmente, para autosuicidarse, porque se tira de una plataforma de 10 metros. Esta persona no llega a fallecer, pero tenemos al menos 4 o 5 casos hoy de personas que caen desde las alturas, desde sus balcones, desde sus ventanas. Es algo que lógicamente aquí ya estábamos alertando, que tenemos más que investigar, porque probablemente estemos cercanos al fenómeno de la neuromodulación, incitando al autosuicidio del ser inoculado. También tenemos continuación hoy, aparte de una serie de vídeos interesantes, de un artículo científico referente al rábano picante por la activación de esa enzima que reduce el óxido de grafeno. Un artículo interesante publicado además en PubMed, publicaciones médicas. Y por supuesto la colaboración, o mejor dicho, la interacción con todos los seguidores y simpatizantes de este canal, de esta plataforma o de este movimiento, denominado la quinta columna, donde ustedes establecen dudas, preguntas y también, ¿por qué no? Porque es muy interesante, ideas. Quizás lo que no se nos ocurre a nosotros se les puede ocurrir a cualquiera de ustedes. Y puede ser, como siempre hemos dicho, esa mínima idea que pueda dar al tiesto con toda esta operación mundial, que sí, desde luego, que tienen bien atada, para llevar a cabo su operación genocida, como estamos viendo. Aquí estamos siendo testigos de un genocidio que intentan además encubrir a través de los medios de comunicación, normalizando las muertes por motivos estúpidos que dan, a la vez que seguimos viendo a la gente caer de forma súbita y repentina, deportistas muchos, no solo se retiran profesionalmente hablando, sino que además lo hacen de la vida

Mientras estamos hablando, mientras estamos haciendo este programa, están falleciendo personas de forma súbita y repentina, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, que ahora quieren achacar además los medios de comunicación al cambio climático o a la contaminación ambiental, o a determinados embutidos de consumo popular, por ejemplo. Sin embargo, ustedes saben de sobra cuál es la causa, no por intuición siquiera, sino sobradamente conocida una vez conocemos el interior del contenido de lo que hay en estos inyectables. Inyectables que primero fueron a la vacuna antigripal dirigido a las residencias de ancianos y además en otro tipo de soluciones, hidrogeles, mascarillas, etc. Un material de moda, el grafeno, su derivado, el óxido de grafeno reducido, con aparentes propiedades biomédicas y funcionalizadas para la interacción con la biología. Pero obviando, desde el punto de vista oficial, primero que se ha introducido a traición a toda la población con un fin, un propósito mucho más oscuro del que cualquiera pueda llegar a pensar y que probablemente ya lo estemos viviendo, es el fenómeno de la neuromodulación o neuroestimulación, además del efecto colateral que tiene este tóxico compuesto químico dentro del cuerpo, el óxido de grafeno reducido. Un tóxico con capacidad radiomodulable y que multiplica las señales de telefonía móvil, además de sus daños, cuya sintomatología o cuyo cuadro clínico en la biología humana corresponde exactamente con lo que nos hacen llamar coronavirus, SARS-CoV-2, variantes, etc. Gran parte de la población sabe, intuye el que no, lo que está ocurriendo a partir del informe preliminar y sobre todo el informe técnico final del doctor Campra. Como ustedes saben, no solo hay grafeno. Grafeno es la batería con la cual están cargando literalmente a la biología humana de forma global en todo el planeta. Para que en la banda de terahercios, cuya señal convierte de gigahercios a terahercios, pueda funcionar toda esa micro y nanotecnología introducida dentro del cuerpo a traición. Mandato del Foro Económico Mundial y del sapo asqueroso Klaus Schwab. Hay que señalar a los criminales por lo que son. Esta gente son auténticos criminales. Criminal, conceptualmente hablando, se queda corto como calificativo en la palabra. Y eso que el castellano es bastante rico. Probablemente de los idiomas más ricos del mundo. Sin embargo, como digo, se queda corto. No es genocida, no es criminal, es mucho peor. Es una mezcla de psicopatía, de mentira compulsiva, de genocidio, de humanicidio, de asesinato, con alevosía y premeditación. Se contemplan todas las vibraciones más bajas que el ser humano, o lo que sea, que esta escoria haya podido dar literalmente contra toda la humanidad. Tenemos que defendernos en bloque, y parte del trabajo, la misión, objetivo de la Quinta Columna pasa por despertar a gran parte de la población. Y precisamente una de las principales dificultades que tenemos es que esa operación tan macabra, aberrante, vejatoria contra toda la humanidad que se está haciendo en este momento, a la vez que nos dicen que nos están protegiendo, hace que resulte tan inverosímil el hecho de que cualquiera pueda llegar a pensar que esto está sucediendo en ese momento. Ese es uno de los principales escollos que tenemos. Alguien preguntaba ayer, por eso es muy interesante la ronda y el turno de preguntas y respuestas, cómo atacar por primera vez o acaparar la situación cuando abordamos esta situación que estamos viviendo con un dormido. Lo más fácil es, desde mi punto de vista personal, el Bluetooth, que aparezca literalmente su señal emitida en el Bluetooth y ustedes demuestren que es esa persona cuando se acercan a él con la aplicación Bluetooth Scanner. Lo pueden hacer muy fácilmente y después que le expliquen ustedes la tecnología introducida con fotografías a través, por ejemplo, del informe de la Quinta Columna, que además lo anexa a otros informes en otras partes del mundo, a toda la literatura científica que hay aquí detrás y, por supuesto, al informe del doctor Campra de detección de óxido de grafeno reducido. Hablen del concepto de batería, todo lo que provoca esa batería dentro del cuerpo, en la línea de conducción eléctrica del cuerpo, de neurodegeneración, incendiación o incendio de cánceres y tumores, neoplasias, arritmias, accidentes cardiovasculares por coagulación y trombocitopenia, neurodegeneración, como digo, Alzheimer, pronunciado a lo bestia, enfermedades o alteraciones del sistema nervioso central, paraplegias, hormigueos, etcétera, y por supuesto, todos los pródromos de lo que hacen llamar que es la causa de un inexistente virus. Tinnitus, acúfenos, dolores fuertes de cabeza, sudores nocturnos, leves febrículas, urticarias, picores, cansancio extremo, etc. Y el hecho de que estén muriendo tantos deportistas, estén muriendo no solo deportistas, sino personas que practican o no deporte de forma súbita y repentina, accidentes de tráfico con salidas de vía previo desvanecimiento, caídas desde alturas considerables, primera, segunda, tercera, cuarta planta, sexta. Hemos visto ya todas prácticamente. Hoy vamos a ver un caso que va a llamar mucho la atención porque tenemos además el testimonio de personas de alrededor. Montañistas, alpinistas, esquiadores, senderistas en general que practican deporte igualmente en altas latitudes. ¿Qué está ocurriendo? Que fallecen camufladas por infarto, pero que realmente son arritmias, donde la reanimación cardiopulmonar de médicos incluidos, como ocurría con el caso que nos envió nuestro amigo Juan, su padre asistía directamente al fallecido, además es presidente de la Sociedad de Esquí de Sierra Nevada, y por supuesto a 20 metros de una gigantesca antena. Tenemos que entender, de hecho ustedes lo entienden, pero tenemos que hacer entender a la sociedad qué es lo que está ocurriendo, a la vez que hoy nos hablan de que la frecuencia de 26 GHz no solo sigue hacia adelante, sino que ya se ha licitado y se va a imponer. Justamente 26 GHz, hemos dicho que el grafeno convierte la señal de gigahercios a terahercios, pero el efecto máximo óptimo de corte de campo transistor del grafeno es a 26 GHz. Por lo tanto, la tecnología de la cual nos habla este impresentable director o presidente de Telefónica, hablándonos de la inteligencia artificial y del metaverso, que ustedes ya saben realmente lo que es, conectar a un individuo a la nube y que sea privado de todo tipo de voluntad, donde su libre albedrío igualmente sea y su autonomía sea paralizada en seco y todo dominado a través de una inteligencia artificial. La ambición más alta que pudiera tener el tirano más insospechado que haya podido dar lugar el planeta, ¿verdad? Eso es de ahí arriba. Y todo ello coordinado, como poco coordinado, a través del Foro Económico Mundial. Una película de ciencia ficción, una película de terror. Inverosímil, difícil de creer, pero desgraciadamente está ocurriendo. Como difícil de creer es el material que hay dentro de esto que hacen llamar vacunas COVID, cuando ustedes ven no solo las microhojas, cintas de grafeno, microhojas de grafeno, nano microfibras de grafeno, pero además microtecnología. También es difícil de creer que las personas aparezcan en la tecnología inalámbrica Bluetooth a través de aplicaciones como Bluetooth Scanner o Blaze Scanner, emitiendo una dirección MAC, pero sin embargo está ocurriendo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que empezar, o tenemos que hacer el trabajo de que aquellos engañados empiecen a asimilar qué se les ha hecho directamente cuando se le inoculó este material. Y cuál es especialmente el peligro, sobre todo por información vital, cuál es el peligro que están corriendo en ese momento. Recuerden, la inyección con óxido de grafeno, la inoculación de óxido de grafeno dentro de la biología humana consiste en cargar al individuo a modo de batería. Son baterías inicialmente descargadas. Y el número de radicales libres que vierten el organismo va en función de la dosis de radiación que absorben. Es decir, el daño que van generando este óxido de grafeno es dependiente de la cantidad de carga de la batería. Y esta batería se carga con microondas, se carga con incluso con infra y ultrasonidos, se carga con la banda de infrarrojos, con la luz ultravioleta, etc. Estamos hablando de un material que absorbe energía de su entorno, probablemente incluida la del cuerpo humano, y que en determinados momentos no sabemos cuál, pero sabemos que cuando la persona hace ejercicio va a tener mayor actividad eléctrica y estamos hablando de un superconductor, se va a dirigir al corazón y allí puede generar descargas que se convertirán en arritmias letales cuando rompan el patrón cardíaco, muerte súbita y repentina, incluso previo desvanecimiento. El tema de las caídas de altura nos llega con la consecuencia de que las personas previamente a la caída de alguna forma tienen un estado de inconsciencia, están como desconectadas, como idas. Y esto encaja perfectamente con el fenómeno de la neuromodulación, por lo cual es posible que se esté induciendo a personas inoculadas con esta tecnología utilizando la remota inalámbrica que todos conocen, el 5G, 4G+, etcétera, para llevarlos o inducirlos al suicidio y, en definitiva, a la muerte. Como el juego de moda, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero alguien por ahí arriba, mientras que todo esto está sucediendo, está jugando con los humanos como si fueran avatares, con los humanos vacunados para llevarlos a la muerte. Venga, empezamos con el programa de hoy, que como digo, se antoja interesante. Empezamos con un vídeo. Lo único positivo que está pasando hoy es que está lloviendo. Como no puede ser de otra forma, aquellos criminales que participaron en esta operación ya no se van a echar atrás. Echarse atrás teniendo toda la colaboración y complicidad de los estados e instituciones sería reconocer que son criminales. Entonces, lo que hacen, tienen dos opciones. O siguen hacia adelante, que es lo que están haciendo la mayoría, o se apartan literalmente saltando como ratas del barco para que otro ocupe su lugar, ¿vale? En Andalucía ya se habla de la cuarta dosis para los mayores de 80 años. Desde aquí nos preguntamos, ¿queda alguno? Pues como han sobrado dosis de óxido de grafeno, hay que inyectarlo ahora a la población de mayores de 80 años. Este es el mensaje del Comegambas, del consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre. Aquel, recuerden ustedes, que recibiera por mediación de la diputada parlamentaria Luz Belinda, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, en el cual tuve el privilegio de decir de estar, pero no por escuchar los vómitos que allí se decían, de presentar el informe Campra en el propio Pleno del Parlamento de Andalucía, un hito en realidad, del que se reía el doctor Alberto Nájera. No me lo puedo creer, decía. Nosotros tampoco nos podemos creer que haya individuos como tú que estén participando en esa operación genocida. Mientras que eliminas, que es la labor que estás haciendo como vocal de radiofrecuencia, del Comité de Radiofrecuencia en España, eliminas el daño que hacen las antenas de telefonía, diciendo que solo tienen efectos térmicos. Para nada. Cada uno en esta situación que estamos viviendo ocupa su papel. Unos ocupan el papel de genocidas, criminales, y están implícitos en la enfermedad y en la muerte, y otros, como en la quinta columna, buscamos la verdad a riesgo de nuestras vidas y la defenderemos por bandera siempre, porque somos conscientes de que nuestra conciencia la tendremos limpia al haber intentado salvar la mayor cantidad posible de personas con información, que es lo que hacemos, frente a la desinformación del bulo oficial. Vamos a ver este vídeo donde, como digo, el de los culillos de las dosis. Se nos informa que a partir de los 80 años se va a introducir ahora la cuarta dosis. La cuarta. De los que queden vivos. Hay que rematarlos. Esto es una operación de remate, ¿vale? De la Semana Santa, el próximo miércoles, se va a reunir el Comité Interterritorial de Salud desde la... El Comité Interterritorial de Salud, es decir, el régimen de Mengele. La Consejería de Salud andaluza anuncian que van a pedir al Ministerio que autorice la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna de mayores de 80 años. El consejero de Salud asegura que hay vacuna en estocaje e incide también en que han pasado más de 6 meses desde que se puso la tercera dosis en esta franja de edad, que es la que más... Claro. Han pasado ya más de 6 meses y ya se le han ido los anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Las inmunoglobulinas ya están bajas en los test serológicos. ¡Al grafeno! ¡Jesús! ¡Al grafeno! Tienes un nombre que además no te mereces. No hace dignidad, ni mucho menos a tu persona. los anticuerpos neutralizantes, como digo, al grafeno, que disparan las inmunoglobulinas, claro que sí. Entonces, como ha quedado algún viejecito todavía vivo, vamos a rematarlo. Es lo que está firmando ahí, el remate de la solicitud al ministerio para poner una cuarta dosis a los mayores de 80 años. Porque como hay estocaje, ¿saben ustedes por qué hay estocaje? Porque la gente no quiere pincharse. ¿Y saben ustedes por qué la gente no quiere pincharse? Porque ya va intuyendo de qué va todo esto. El que no sabe el contenido de la vacuna porque impiden la proliferación de visualizaciones censurando la plataforma de la quinta columna en los medios habituales a los que tiene acceso a la población dormida, la del planeta de los simios, sí. Venga, vamos. Bueno, pues lo que quiero decir que como la gente no se inocula, las que sobran se las colamos a los viejecitos, que esto se lo meten todo. ¿Y cómo? A través de las residencias, ¿eh? Los centros de muerte. Ya acumulada tiene hasta el momento. Efectivamente. Que nos autoricen de aquellas franjas que actualmente tiene mayor incidencia acumulada, que es por encima de 80 años, y teniendo en cuenta que tenemos muchísima vacuna en estocaje, poder ponerle vacuna a esa franja de 80 años, casi ya más de 6 meses que se le puso la tercera dosis, y está bajando la inmunidad en esa franja, y es la que más nos está preocupando. Claro, como decías tú, Jesús Aguirre, uno de los mayores criminales que haya dado lugar a esta tierra andaluza a la cual amamos todos profundamente, todos en general, especialmente yo que soy de aquí. Y tú pasarás, te lo garantizo, a la historia como uno de los mayores criminales que dio lugar a esta tierra. Y mira que han salido personajes ilustres de aquí, ¿eh? Tan importantes a nivel mundial o global, o llevados incluso por la élite para llevar a cabo su nuevo orden mundial de la época. Pero tú, te garantizo que pasarás a la historia como uno de los mayores criminales que haya dado lugar a esta tierra. Ya sea por ignorancia, que a estas alturas ya no la tienes, ni mucho menos. Sobre todo cuando denegaste la verdadera información que te ofrecieron en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Como yo estuve allí de testigo, es lo que somos aquí en la Quinta Columna, testigos. Ustedes cambiarán y manipularán la historia, pero otros seguiremos manteniendo la verdadera historia de la humanidad. O mejor dicho, la verdadera historia de cómo una élite asesina, incluido el personaje Josep Borrell, en el otro partido, para que ustedes vean que esto no se trata de nada de motivos políticos, ni de izquierdas ni de derechas, porque todos están implicados en la operación de la Agenda 2030, todos los partidos políticos prácticamente, pasarán a la historia como aquellos que llevaron a cabo el mayor genocidio del que al menos tengamos conocimiento, con la complicidad de gobiernos y sobre todo con la complicidad de aquellos que se dejaron prostituir literalmente como determinados colectivos que ya no voy a mencionar a través de dinero. El grafeno mueve mucho dinero, pero no solo el grafeno. Esta gente, recuerden que tienen la máquina de imprimir dinero y pagan para llevar a cabo su operación. Pagan para llevar a cabo guerras y para enfrentar al género humano. Tenemos que deshacernos literalmente de ese depredador natural al cual ofrecen sus sacrificios y que lo llevan haciendo además desde hace miles de años. Digamos que la guerra es una especie de sacrificio moderno. Pero la guerra no es la de Ucrania-Rusia. La guerra es la que han librado literalmente contra toda la humanidad. ¿Y cómo lo están haciendo en este momento? Envenenando a la población, envenenando paulatina y sistemáticamente a la población por franjas, ven ustedes ahora, los mayores de 80 años. Aquellos que quedaron vivos de la tercera, de la segunda y de la primera. Difícilmente, ¿eh? De la tercera. Dicen, con la mayor incidencia acumulada, claro. Menores niveles de glutatión, más radiación. Ya inoculados. Listos de papeles. Pero además gente joven también fallece, como vamos a ver hoy. Ya verán ustedes. Empezamos con la primera noticia. Joven ciclista muere de un infarto, dicen, durante un maratón en Hatomayor, esta persona. ¿Ustedes creen que este joven ciclista tiene que morir este domingo de un infarto mientras participaba en una maratón denominada segunda edición de Pedaleando por Hatomayor? Si está haciendo una maratón es porque está harto de hacer este tipo de competiciones. Tiene una buena condición física, yo no le veo un aspecto demacrado ni mucho menos. Ahora sí, ¿Se lo estarán comiendo literalmente los gusanos o estará criando malvas, como decimos aquí, hablando mal y pronto? Por supuesto, vacunado. No es un infarto, es una arritmia. Arritmia antenogénica. Miren ustedes qué buen término. Si ellos ponen conceptos para imprimir informes, inventarse el concepto de asintomático, etcétera, nosotros tenemos también arritmia antenogénica. Conceptualmente hablando, lo recoge todo bastante bien. Bueno, siguiente noticia. Nos vamos a tener que acostumbrar, desgraciadamente, en la nueva normalidad del señor Pedro Sánchez a ver morir a gente joven de supuestos infartos, que realmente son arritmias, pero camufladas como infartos, haciendo deporte, a maratonianos, a competidores de lucha libre, a ciclistas, igualmente, mientras nos dicen que es el virus del ciclismo, a montañistas, a alpinistas, senderistas, a esquiadores, a futbolistas, a deportistas en general. Culturistas han fallecido muchos también. Siguiente noticia. Mariano Díaz y un inesperado problema de salud del que están pendientes en el Real Madrid. A ver, ¿por dónde van los inesperados problemas de salud, que no son tan inesperados? Aquí en la quinta columna más bien son esperados, ¿verdad? Y lo que no sabremos porque no habrá trascendido la luz, porque no quieren que trascienda la luz. Me juego, sin leer la noticia, que está relacionado con tema cardiovascular. Vamos a ver. El delantero fue desconvocado del cuadro merengue de Real Madrid en la previa del duelo frente al azulón en la tarde de este sábado. Además, le tendrán que hacer más exámenes. Vamos a ver. Mariano Díaz, delantero hispanoamericano del Real Madrid, sufre problemas de mareos y vértigo que provocaron que se cayese a última hora de la convocatoria del partido ante el Getafe y que cause baja. ¿Qué decimos nosotros que provocan el fenómeno de la radiación? Entre otras cosas, síndrome vertiginoso, ¿verdad? Mareos. ¿Qué ocurre cuando una persona se vacuna? Que potencia los daños de la radiación. ¿Por qué? Porque lleva un material que multiplica los daños, así como su frecuencia, el óxido de grafeno reducido. Y por supuesto, como decís ahí, los cánceres están a nivel exponencial y seguirán creciendo. Seguirán creciendo porque personajes ilustres de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Jesús Aguirre, ha mandado inocular ahora a los mayores de 80 años, por ejemplo. Muchas veces pensamos si de alguna forma los han convencido para reducir la población mundial porque les han dicho que el cambio climático es consecuencia del CO2 que vertimos mientras respiramos. Y por cierto, como preguntáis ahí, ¿dónde está Nadal? ¿Sabe alguien algo de Rafael Nadal? Porque Djokovic está vivito y coleando. Al final, la evidencia siempre nos da la razón, una vez más. Ahora ser jugador de Real Madrid aumenta el riesgo de muerte. Vamos a ver qué dicen los médicos. Provocaron que se cayese a última hora de la convocatoria del partido ante el Getafe y que cause baja para el duelo frente al Chelsea. Los médicos del Real Madrid han sometido varias pruebas a Mariano para ver con exactitud el origen de sus problemas. Vaya a estar dando palos de ciego pues desde aquí hasta el 2030. Según informan a EFE, fuentes del club, el delantero se mantiene en reposo en su domicilio y no se entrenó con el resto de sus compañeros en la mañana del domingo. ¿Qué dijo Carlo Ancelotti? A última hora hemos tenido un malestar de Mariano. El vértigo es una alteración del sistema vestibular, alojado en el oído interno y cuyo centro neurológico está en el tronco del encéfalo. Los médicos analizan las pruebas para determinar si el problema de Mariano que causa baja para la Liga de Campeones. Si es el problema de Mariano que causa baja para la Liga de Campeones, dice. Bueno. La nueva normalidad, ¿verdad? Venga, siguiente noticia. Ahora vienen algunas series de noticias importantes y son aquellas de caídas de altura que cada vez se están dando con más asiduidad, con más frecuencia. Aquí sabemos que la altura va ligada a un fenómeno que es la cobertura. Y sabemos que la propagación de esas ondas electromagnéticas tienen un receptor. Y el receptor es la biología humana. Una vez introducimos un marcador, que es el óxido de grafeno reducido, para absorber esa radiación. Porque lo vamos a repetir una y mil veces. La tecnología 5G no era para que Internet fuera más rápido. Ya iba suficientemente rápido. ¿Ustedes veían algún tipo de queja en la población? no era para descargarse una película en 3 segundos. Era para enviar instrucciones literalmente a un vacunado con esa tecnología. Recuerden el vídeo de Sebastián Piñeira. Insertar emociones y pensamientos con la tecnología 5G al tiempo que nos lo vendía. Monitorear la actividad humana y todo ello controlado a través de una inteligencia artificial. ¿Es la misma que decide si una persona tiene que fallecer arrojándolo por un puente? Fíjense ustedes esta noticia. Qué curiosa, como poco es, en función de todo lo que estamos investigando. Investigación real, la que hacemos en canales como La Quinta Columna. Aquí no hacemos vídeos para intentar desacreditar a una persona. Ya se desacreditan ellos solos, por sí mismos. ¿Verdad, Rafa Pal? Un joven cayó 10 metros desde la tribuna durante el partido entre Nacional y Boston River. Cualquiera podrá decir, bueno, es un accidente. Sí, es un accidente, salvo que se está dando cada vez con mayor frecuencia. Aquí está ocurriendo algo. ¿Eh? Vuelvo a hacer de nuevo un mensaje para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general. Cuerpos, incluyo a comunidad sanitaria. ¿Ustedes no se dan cuenta de que está ocurriendo algo? Que la gente cae por sus ventanas, que se precipitan por sus balcones de sus casas, que caen desde sitios altos, hay un problema de vértigo. Recuerda bastante al fenómeno de aquellos pájaros que se chocaban en el aire. ¿Recuerdan ustedes lo que se dio en el Ferrol, en Cataluña y en otras partes del mundo también? Justo a la vez que anunciaban los comienzos de las denominadas olas artificiales, por supuesto. Obedecen en silencio, dice aquí. Un silencio cómplice que los llevará a ellos también a la muerte y a sus familiares. Según establece el parte policial, la persona, fíjense ustedes, vamos a ver los detalles. Se dejó caer y está en estado inconsciente. Después de caer de 10 metros de altura, ni siquiera ha fallecido. ¿Eh? Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del estadio Juan Antonio Lavalleja. ¿Ustedes creen que las vamos a ver? Esto ha ocurrido hoy, 11 de abril. Mientras se disputaba el primer tiempo del partido entre el Boston River y Nacional, en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, un joven con 24 años de iniciales AGDM cayó desde lo alto de la tribuna principal. Dice, muy pocos se percataron del hecho, ya que la gran mayoría del público estaba, lógicamente, mirando las incidencias del partido. Pero sí se sabe que es hincha de Nacional y que cayó desde una altura aproximada de 10 metros. ¡Puf! Ovación confirmó que el hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del escenario y el parte inicial indicó que esta persona se dejó caer desde lo alto de la tribuna del estadio Juan Antonio Lavalleja, aproximadamente 10 metros. En el momento de la caída no perdió el conocimiento. Pero miren ustedes ahora. Según establecieron fuentes policiales a este diario, el joven fue internado luego en estado inconsciente y se le practicó una tomografía. El joven tiene algunas fracturas y su estado es complejo. Hombre, más que complejo o extraño, es complicado, querrán decir. Que brilla por la ausencia, la capacidad de expresión de los medios de prensa digital. Aunque no se detalló mayor información ya finalizada la jornada del domingo. No hubo testigos directos de lo acontecido. Aún hay un espacio de unos 3 o 4 metros entre la última fila de asientos y el muro que da el lugar donde aconteció el hecho. Otros hinchas que lo vieron antes de que sucediera señalaron que estaba raro, como ido, como si hubiera consumido drogas, dicen. Mientras que otra persona que lo vio antes señaló que estaba con su celular. Punto importante. Punto importante. ¿Vale? Bueno, esperemos que recupere la conciencia y que pueda decir algo, que no nos enteraremos jamás. Pero esto da idea de que aquí hay algo, no solo hay algo que está ocurriendo, porque cantan los hechos en función de la frecuencia con la que se está repitiendo, pero este estado de semi-inconsciencia, de estaba raro como oído, ¿eh? Un testimonio directo, aparte de lo que determinen o diagnostiquen prácticamente las cámaras de seguridad, nos da un indicio de lo que pueda llegar a estar pasando, de la famosa neuromodulación o neuroestimulación. No es el único caso que ha sucedido tan solo hoy. Cada vez estamos viendo más casos en el mismo sentido. Miren el siguiente. Entendemos que la información que damos en La Quinta Columna, desde la óptica que vemos en función de la investigación que hemos hecho, analizando vacunas, por ejemplo, nada tiene que ver con las mentiras oficiales que aparecen en los medios de comunicación oficial. A día de hoy, terrorismo criminal mediático o desinformación oficial masiva, televuloversión oficial criminal. Mercenarios. Pontedera. Se cae del balcón mientras limpiaba los cristales y muere. Otro caso más. Miren ustedes la imagen de la fotografía. Porque vuelve a repetirse lo mismo de siempre. Probablemente ese individuo que cayó a 10 metros también tenía una de esas famosas antenas colocadas en las inmediaciones de los estadios, que lo suelen hacer. Vamos a ampliar la pantalla para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Bueno, se ve bastante bien, ¿no? Probablemente uno de estos edificios. Y aquí, ¿qué tienen? Una enorme antena de telefonía colocada en las inmediaciones donde esa persona tuvo un accidente doméstico consistente en caerse o precipitarse desde el segundo piso de su propia casa. Vamos a decirle aquí a todo el mundo qué es lo que está ocurriendo. Persona vacunada, es decir, inyectada con óxido de grafeno, un material que se radiomodula con la frecuencia de esas antenas de telefonía, que provocan ese famoso síndrome vertiginoso y mareos. ¡Nájera! ¡Entérate! El síndrome vertiginoso, los mareos, los vómitos, tinnitus, acúfenos, muchos más. Pero si te asomas a la ventana de tu casa, digamos que coges toda la cobertura de lleno. Coges toda la radiación electromagnética. Lo puede hacer cualquiera. Yo tengo aquí la desgracia de tener dos focos de radiación electromagnética. Y tenemos que tener telas antirradiación para al menos aminorar unas 10 veces la radiación procedente de esas antenas de telefonía, donde también sufrimos mareos. Aún así, con la tela de radiación y disminuyendo 10 veces la capacidad, tenemos ahora la misma radiación que se estaba emitiendo hace un año y medio. Es decir, incluso apantallando la vivienda, la radiación sigue siendo excesivamente alta. Y eso tiene un efecto en la biología. Esto tiene un efecto en la biología, por mucho que lo quiera negar el señor Nájera y todos los que están implicados en esta operación a base de dinero. Ayer veíamos cómo Grafenano, por ejemplo, ha financiado literalmente a al menos a 5 o 6 universidades españolas. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Seguramente tenemos igualmente la desgracia por ignorancia de que la mayor parte de la policía que accedió a subsanar, digamos, el incidente de esta mujer que desgraciadamente murió y a los sanitarios que igualmente acudieron, tenemos la desgracia que ni siquiera se percataron de que esa gigantesca antena de telefonía que hay en las inmediaciones fue la causa junto o interactuando con la inyección que llevaban esa señora. Recuerden, solo tienen que investigar dos puntos, corroborar dos puntos para la Fuerza y el Cuerpo de Seguridad del Estado y Comunidad Sanitaria en general que acceda a estos puntos calientes donde ocurren este tipo de percances cada vez más frecuentes. Comprueben que la persona que fallece o que cae desvanecida o que tiene una arritmia, etcétera, está vacunada. Punto número uno, que está vacunada. Punto número dos. Vean dónde ocurre y cómo además va a haber más riesgo de que en la misma zona se convierta en un punto caliente. Vean que en las inmediaciones hay una antena de telefonía. Es fácil comprobarlo a través de la web de Infoantenas del Gobierno, a través, digamos, in situ, o a través del Google Maps, porque muchas veces lo colocan, digamos, en los edificios altos y no son visibles desde de pie de calle. Nada más que tienen que corroborar eso. Y cuando lo hagan con 100 o con decenas, como estamos haciendo aquí en la Quinta Columna a diario, establezcan un informe. Ya les diré yo qué va a ocurrir con ese informe. Pero al menos ustedes, como miembros de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, tomarán conciencia de lo que está ocurriendo, podrán alertar a sus familiares, en petit comité al menos, y salvarán vidas, literalmente hablando. Por mucho trabajo que les cueste creer, no la hipótesis, la tesis de investigación de la Quinta Columna. ¿Por qué les digo que cuando hagan el informe y lo envíen hacia jerárquicamente, saben ustedes que todo esto funciona en pirámide, un estamento superior se lo van a pasar por ahí mismo o lo van a guardar en un cajón? Porque eso es lo que han hecho con el informe del Dr. Campra y otros informes en otras partes del mundo. Como se compromete a determinadas personas e instituciones, el Poder Judicial directamente lo guarda en un cajón. Venga, siguiente pregunta. Perdón, siguiente noticia. Un hombre fallece tras caer de un balcón en Cartagena. Otra más. Servicios sanitarios de emergencia han confirmado el fallecimiento de un hombre que ha caído por causas que aún se desconocen desde un balcón de un edificio situado del Paseo Alfonso XIII, término municipal de Cartagena. Esto está en el centro, ¿eh? El Centro de Coordinación de Emergencias de la región de Murcia ha recibido varias llamadas alertando de la caída de este hombre desde un balcón de un edificio situado en el número 30 del citado paseo. Más cosas. Un hombre ha muerto tras caer del balcón de un edificio a varios metros de altura. Ha sucedido en la calle Alfonso XIII de Cartagena. Según los servicios de emergencia, el fallecido llevaba uniforme de trabajo. Aunque aún se desconocen las causas del accidente, no se descarta ninguna hipótesis. Hombre, ¿cómo que no descartáis ninguna hipótesis? Estáis descartando la principal y no hipótesis. Estáis descartando toda la investigación de la quinta columna. Recuerden, persona... la que se ha caído muerta, vacunada, dos, cerca de un foco de radiación electromagnética. Además lo hay, en el Paseo Alfonso XIII, en la calle en el número 30 de ese paseo, hay muy cerca una antena de telefonía porque lo comprobé ayer con la web de Infoantenas. Vamos a ver la siguiente noticia. Creo que es la misma índole, ¿no? En este caso ya cambiamos. No quiere decir que no haya habido más. ¿Ven ustedes cómo la vacunación con óxido de grafeno es peligrosa? Muere de un paro cardíaco Estela Rodríguez, la primera campeona mundial de judo cubano. Lo más normal. Habrá hecho mucho ejercicio, nos dicen ahora. Como nos decía un agente de la Guardia Civil cuando fuimos a denunciar lo que estaba ocurriendo. Es que hay gente que no hace ejercicio en su vida y ahora está haciendo mucho y le da un infarto. Eso no ocurre así, ¿eh? El cuerpo para. Cuando no puedes hacer un esfuerzo, para. Te puedes desvanecer, pero de ahí a morirte, de todas formas, no obstante, estamos hablando de atletas, estamos hablando de la primera campeona mundial de judo, por supuesto, vacunada, por supuesto, ejercitada, ejercicio, actividad cardíaca, actividad eléctrica, allí va el grafeno de su vacuna a generarle una arritmia. Vamos a ver los detalles. Estaba ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de 26, donde había ingresado por problemas ligados a la diabetes. ¡Ah, claro! La culpa es de la diabetes. La gloria del deporte cubano, Estela Virgen Rodríguez, falleció este domingo a causa de un paro cardíaco. El movimiento deportivo cubano está de luto hoy. Pero si de luto está todo el planeta. De luto está el planeta consciente. El planeta dormido está de luto, pero ignorantemente... no sabe que ya está muerto, prácticamente. Ni siquiera conoce las consecuencias de lo que está pasando. Ni siquiera conoce la causa de estas consecuencias. Su cadáver será cremado y trasladado a Palma Solina, donde nació en el 67. Por lo tanto, tiene 55 años, ¿vale? Bueno, nada. Era muy mayor ya, ¿eh? Como el siguiente... Por ejemplo, recordemos que detrás de cada famoso hay miles de vidas anónimas que se están perdiendo todos los días. ¿Están haciendo ustedes un buen trabajo? Jesús Aguirre, Juanma Moreno, Pedro Sánchez y toda la cúpula de gobierno en general, nacional, comarcal, o más bien, a nivel de comunidad autónoma, el Consejo de Seguridad Interterritorial. En el ámbito de la sanidad están haciendo ustedes un trabajo, mejor dicho, en el ámbito de la muerte, para llevar a cabo la Agenda 2030. Recuerden, identifiquen Agenda 2030 con genocidio y muerte, desarrollo sostenible de la sociedad y, por supuesto, con esclavitud. Una esclavitud digital, una jaula digital. En este caso, fallece el histórico de la moda Salvo Nicosia. Era muy mayor ya, ¿verdad? Entre las grandes figuras y profesionales vinculados, vamos a ver de qué ha muerto. Al mundo de la moda que nos han comenzado a dejar en este arranque de 2022, que nos han comenzado a dejar, y no solo en el mundo de la moda, en todos los mundos. A lo mejor van al metaverso. El pasado viernes se sumaba el nombre del histórico director de comunicaciones italiano Salvo Nicosia, una figura tan admirada como querida dentro de la industria de la moda y quien fallecía de manera prematura, que va, tenía ya 52 años. En la nueva normalidad ya es viejo, es lo que nos dicen. Lógicamente estoy hablando de forma irónica. A consecuencia de un paro cardíaco. ¡Anda! Igual que a la cubana. Igual que a la campeona mundial de judo cubana. Un paro cardíaco. ¡Qué raro! Esto sí que es extraño, complejo. Pues nada de eso. Ni es extraño, ni es complejo. ¡Es muy simple! Han sido inyectados con óxido de grafeno. Y después la pistolita, ya saben ustedes, los mata, los fulmina de forma intangible. Es que muchas veces al ser humano, especialmente a los dormidos, le ocurre que aquello que no ven, que no pueden llegar a entenderlo. ¿Por qué? Porque no lo ven. Y algo intangible como son las ondas, que matan igualmente, ¿verdad, Nájera? Pues no pueden llegar a entenderlo. Pero mientras tanto la gente sigue desapareciendo. Aquí ya no presentamos mucha más impotencia de lo que realmente consiste en denunciar y criticar todo lo que... Porque lo vamos a seguir haciendo. Aunque les pese, lo vamos a seguir haciendo. Dense ustedes el placer de decirle a los criminales lo que son. ¿Eh? Es una liberación de conciencia. Llamar criminal a un hijo puta de estos, te quedas desahogado. Si quieren denunciarte, que lo hagan. Allí vamos a demostrarlo. Por eso, una vez más, desde la quinta columna, tanto el doctor Sevillano como la persona que les está hablando y todos los que la conforman, hacemos un llamamiento al Poder Judicial, a los magistrados y jueces, de los cuales emana la justicia del pueblo, que también emane de estas 240.000 familias que viven en la quinta columna y otras muchas que también lo saben. Ustedes no están defendiendo a ningún pueblo. Están encubriendo literalmente a los criminales, a políticos criminales. Por lo tanto, ustedes se han convertido igualmente en criminales. Estamos deseosos de que nos llamen, literalmente hablando, la justicia, de que nos llamen para testimoniar y para aportar todo tipo de pruebas de lo que estamos diciendo. De que tanto ustedes como sus amos son criminales. Esto no va a durar eternamente. Ustedes conseguirán el objetivo de eliminar a gran parte de la población. Pero todo el mundo finalmente sabrá de qué murió. No lo olviden. No lo olviden. Nunca. Les va a perseguir todo el peso de su conciencia. El paso de su vida por lo que hacen llamar planeta. En su lugar será haber trabajado para la enfermedad, para el mal y para la muerte. Siguiente noticia. Fallece un montañero gijonés tras caer al río Sella. Otro compañero del grupo desapareció con él y acabó en una zona enriscada cerca del cauce del río, pero el cuerpo de bomberos logró rescatarlo ileso. Bueno, puede ser un accidente. El problema es que últimamente está habiendo muchos accidentes de montañeros, ¿verdad? Recuerden, sitios altos, mucha cobertura, mucha cobertura. ¿Qué está pasando con el equipo de Sálvame? Estos que propugnaban y promulgaban la vacuna por todas partes, cada vez están cayendo más. Ahora le ha tocado el turno al filósofo de moda, Boris Izaguirre. ¿Qué te ha pasado, Boris? No me lo digas. ¿Algo ligado con el corazón? Vamos a ver. Perdón, aquí no lo vemos. Vamos a compartir la noticia. Boris Izaguirre ingresa en el hospital para pasar por quirófano debido a un problema cardiovascular. No nos equivocamos. Hombre, si ustedes quieren realmente a la Policía Científica y Judicial, quieren saber realmente qué es lo que está ocurriendo, no contraten a la quinta columna. Nosotros vamos gratis a explicarlo todo. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que tener algún tipo de certificación oficial? ¿No valen las más de 40.000 horas ya que llevamos de investigación en directo? La simpleza de la investigación consiste principalmente en no habernos creído los dogmas oficiales y haber partido de todo lo que veían nuestros ojos cuando analizamos los viales. Cuando analizamos, sí, sí, un vial. Eso que hacen llamar vacuna. El venezolano ha compartido en sus redes sociales varias imágenes desde la cama del centro de salud y ha informado sobre su estado. Boris Izaguirre, con 56 años, ha terminado el fin de semana en el hospital, tal y como ha desvelado a través de sus redes sociales. El venezolano ha tenido que ingresar en el centro de salud para someterse a una intervención programada que tendrá lugar en unos días. Intervención programada. Amigos queridos, pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente cualquier riesgo cardiovascular. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que tienes? pues una miocarditis o una pericarditis, algo relacionado, un accidente cardiovascular. No da más detalles. Ustedes ya saben lo que es, ¿verdad? Ya no promocionáis en Sálvame vuestra vacunita. ¿A que no? ¿A que no? No se preocupen. Esta gente, esta escoria, por dinero serán capaces de hacer lo que sea. Siguiente noticia. O necrológica. Recuerden que en la quinta columna damos santo entierro a aquellas personas que han fallecido. Al menos le decimos aquí y le dan la posibilidad a su familia de saber por qué fallecieron. No se debió a la mala suerte. No han muerto por casualidad ni por azar. Han muerto asesinados. Han sido asesinados. Hombre muere tras caminata en el Parque de la Salud. Pues menos mal que es el Parque de la Salud. Menos mal que caminar era un hábito saludable. Una caminata para un hombre de 70 años representa cierto nivel de ejercicio, o mejor dicho, cierto nivel de actividad cardiovascular, ¿verdad? Vean ustedes, relacionado con lo de Boris. Si la persona está vacunada y hay cerquita también una antena de telefonía, arritmia letal, que camuflan por infarto. Verán ustedes. Pereció tras una caminata en el Parque de la Salud. Recuerden que en el mundo de la nueva normalidad, el Parque de la Salud es el Parque de la Muerte. Es todo al revés. Entre el Instituto de Previsión Social, el adulto mayor, aparentemente sufrió una muerte súbita por infarto. Pues aparentemente no fue eso. Fue una muerte súbita que da una arritmia. Según manifestó María Teresa León, directora de Medicina Preventiva, en un momento dado el señor decidió parar la marcha y se sentó en uno de los bancos cercanos a la entrada principal, donde habría sufrido la muerte súbita por infarto. Nada, arritmia. El hombre fue asistido por personal de enfermería del propio Parque de la Salud. Hombre, el Parque de la Salud, ¿cómo no va a haber allí enfermeros? Los mismos que le colocaron la dosis, la inoculación de óxido de grafeno, por la cual ahora está muerto. Esos mismos enfermeros que van ahora con desfibriladores para salvar vidas, están de alguna forma intentando revertir el daño que ignorantemente queremos pensar hicieron. Y no digo queremos pensar porque muchos de estos enfermeros recibieron el informe técnico final del doctor Campra. Se envió a muchísimos ambulatorios y hospitales. No, estos son antivacunas, nos decían. ¿Pero qué cojones estáis hablando de antivacunas? Pero si es que esto no es una vacuna, es un inyectable. ¿Cómo vas a tener una vacuna si ni siquiera tienen aislamiento del patógeno? Porque no hay un patógeno, porque es irradiación. Y ahora lo tenemos cada vez más claro. Cada vez que muere una persona en estas circunstancias que para la gente le resulta extraña y para nosotros la normalidad, más gente despierta. Cada vez Jesús Aguirre se te va poniendo el cuello más corto. Y mira que lo tienes bastante ancho, ¿eh? Cada vez tienes una bota que te va pisando más la circulación en el cuello. ¿Te estás enterando, criminal? Cada vez te va quedando menos. Y no solo políticamente hablando. Bueno, intervinieron oficiales de la comisaría 12 y posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes, además de los familiares del fallecido, de acuerdo a lo informado, ¿vale? Vamos a ver qué dice... Bueno, un usuario del parque, un señor que venía habitualmente a caminar, tuvo de repente... Claro, venía habitualmente a caminar, probablemente lo llevaría haciendo durante años, con una diferencia, que antes no estaba inoculado con óxido de grafeno, ahora sí. Y a partir de la inyección, las caminatas, el ejercicio y las antenas de telefonía no se llevan bien. ¿Entiende usted, señora? Porque como va con una mascarilla que probablemente también esté tuneada con grafeno para amplificar la radiación, usted cree que se está protegiendo de algo y sin embargo está agravando toda la sintomatología de la radiación. ¿Eh? Encima no tenemos que encontrarnos a... Bueno, por una persona... La pobre ha sido engañada. Tenemos que tener compasión por este tipo de personas y explicarle la realidad de lo que sucede. Porque la gente va con un pañal en la boca creyendo que hay algo en el aire que pueden inhalar y que los va a contagiar letalmente. Después de 2 años, sí, discúlpenme, después de 2 años. Mientras tanto, los están irradiando y los están matando. Probablemente esta señora que está ahora hablando sea la siguiente. dentro de poco. Si no es mañana, le tocará la semana siguiente. Venga, vamos a escucharla. Una descompensación se sentó en... ¿Pero cómo que una descompensación? ¿Pero qué pasa? Es un término que se utiliza mucho en Hispanoamérica o Latinoamérica, como ustedes quieran. El término descompensarse. Se descompensó. Pero se descompensó hasta el punto que mueren. Una descompensación. Como si esto fuera una balanza. En un costado, en un banco, en el lugar de la cuesta, de la arribada acá. Y, Detalle importante. En el lugar de la cuesta. Es decir, además de más esfuerzo, porque estaba subiendo una cuesta, mayor cobertura. Recuerden, altura y caminata o ejercicio, combinación letal. ¿Vale? Falleció instantáneamente, fue una muerte súbita. ¿Tuvo un infarto o qué es lo que se dice? Diagnóstico no se puede saber sin autopsia, pero todo hace pensar que fue una muerte súbita. Hombre, vamos a ver, una muerte prematura fue... Murió súbita o repentinamente, eso está claro. Pero ¿qué la provocó? Un infarto no tiene ese pródromo. Si le hacen la autopsia, verán que la persona falleció por una arritmia. Una arritmia sí que lo hace. Pero a la gente le encaja mejor el término, el concepto de infarto. Dice, bueno, esto es más normal. De todas formas, los accidentes cardiovasculares en los últimos 20 años iban en plena progresión, ¿verdad? Ahora se están disparando porque... Los últimos 20 años de proliferación de voltios por metro, señor Nájera, y de cánceres, de accidentes cardiovasculares y de cánceres, en los últimos 20 años especialmente, han ido subiendo exponencialmente. Y se debe precisamente a la 3G, a la 4G, a la 4G Plus y a la 5G. Aparte de otras cosas que ustedes ya saben. Aparte de las enfermedades de moda que ustedes ya saben. Pero con un interactuante, el óxido de grafeno. Pero los daños de la radiación en estos 20, 30 últimos años han elevado considerablemente la mayor parte de cánceres, tumores y, por supuesto, accidentes cardiovasculares. ¿Te estás enterando, Nájera? Porque tú, sin saberlo o teniendo conocimiento, claro que lo tienes, a día de hoy ya lo tienes, estás contribuyendo criminalmente a que todo esto siga ocurriendo. La gente fallece y prolifera cánceres por la radiación. El óxido de grafeno que potencia los daños de la radiación solo nos ha hecho ver más en claro todo lo que estaba pasando antes. No es de origen congénito, idiopático, de origen desconocido. No. El origen es muy conocido y real. Es intangible, pero es real. Son ondas electromagnéticas. ¿Vale? Vamos a terminar de escucharla. ¿Cuántos años tiene la persona? ¿Años tiene el señor? Tenía. Que suele venir habitual. Tenía. Solía venir con alguna dificultad en ambas piernas al caminar y bueno, sufrió una descompensación y falleció súbitamente. Se hicieron las maniobras de resucitación, el desfibrilador portátil, no respondió, ya bueno, nos dejó. Exactamente. Un usuario. Tenía, nos dejó, ya se los digo. Ya pueden utilizar ustedes muchos desfibriladores cuando han sufrido una descarga. Un infarto quizás, pero cuando han sufrido una descarga que le ha generado una arritmia en el propio corazón, una descarga en el corazón que genera una arritmia, no lo van a sacar ni con desfibriladores, ni aunque esté allí delante House y todo su equipo médico. No sacan a una persona así. Ha sufrido una descarga letal que le ha generado una arritmia en la televisión. En la televisión. Estoy leyendo aquí a la vez. Es un loro televisivo, dice aquí alguien. En el corazón, quiero decir. Venga, siguiente noticia. La muerte de la campeona egipcia de judo durante una llamada telefónica. Punto importante. Una llamada telefónica con su madre. Es decir, estaba hablando por teléfono. Ojo, porque todo esto enlaza todavía mucho más otra campeona de judo también. La cubana y la de Egipto. Nos vamos a quedar sin campeones. El subcampeón estará diciendo, ya soy yo, ¿verdad, el campeón? Por eliminación. ¿Ustedes creen que esto es normal? De modo que en el mismo día fallecen dentro del ámbito femenino, las dos campeonas del mundo de judo, de Cuba y de Egipto. Bueno, esta es de Egipto, perdón, y la otra era mundial, pero era cubana, quiero decir. Pero fíjense la particularidad. Durante una llamada telefónica, ustedes saben que el teléfono es un repetidor precisamente de señales móviles. De hecho, las capta, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las personas que fallecen, si llevaban o no el móvil encima, que muchos lo llevan, ¿vale? La Federación Egipcia de Judo lamentó, está de luto, a través de su página oficial en la red social Facebook, a la campeona de Egipto y África y actual entrenadora de la selección egipcia femenina, joven, Al Ahmed, luego de su fallecimiento, mientras se encontraba en el campeonato del equipo egipcio actualmente del Cairo, como resultado de su exposición, sí, a las ondas, y durante la conversación con su madre por teléfono a una fuerte caída en la circulación sanguínea, un ataque cardíaco repentino, una arritmia. ¿Recuerdan el vídeo que vimos en la quinta columna de una usuaria china que estaba en una lavandería y tenía el móvil cercano al pecho cuando vimos una descarga del móvil a su corazón? Es decir, en esta ocasión la descarga no se provoca intracorporalmente, sino que externamente se provoca del móvil al corazón, repitiendo una señal. ¡Muerta! ¿Lo recuerdan, verdad? Al igual que la famosa repentinitis de aquel ciclista que se para, recibe el pulso de la antena, que incluso la cámara refleja la interferencia y la persona fallece. No me digan ustedes que no es una auténtica labor de investigación la que estamos haciendo en la quinta columna. Pero es que no solo es investigación con resultado. Ya sabemos la consecuencia. ¿Querrán los jueces participar de ella? Yo creo que no. De hecho, están participando, pero en la colaboración para que todo esto ocurra. Recuerden igualmente, son criminales. Por aquí comenta alguien, ¿puedes comentar cómo secuenciaron el virus supuestamente por ordenador? Es que es la única forma, como lo han hecho. Tanto este coronavirus, que no existe, como los otros, el antiguo SARS, el VIH, etcétera, que hubo una gran polémica con Cary Mullis, el inventor precisamente de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, de la PCR, él decía que no se puede diagnosticar, que eso es para amplificar algo de algo. A partir de una semilla haces amplificación a través de un... no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, a través de un procedimiento mediante el cual se van estructurando, esas semillas se van multiplicando, ¿vale? Sí, a través de determinadas enzimas, como la polimerasa, que generan una reacción en cadena. Lo que quiero decir con esto, que ni el VIH, ni el SARS, ni el MERS, ni el SARS-CoV-2 tienen secuenciación real en la naturaleza. Es decir, nosotros no tenemos en un ordenador puesta actina, timina, actina, citosina, todas, digamos, las secuencias de nucleótidos de esos supuestos 30.000 o 29.800 y pico que tiene el supuesto coronavirus. No la tenemos. Tenemos esa secuencia, pero virtualmente hablando. De forma que a partir del 1% de material real, que es extraído de tres mocos de chinos que murieron en neumonía en Wuhan, cualquier tipo de neumonía además, a partir del 1%, el programa, que se llama Muscle, es un algoritmo informático, que teniendo una información auxiliar precedente, extrapola, determina, infiere que la siguiente, es decir, el resto, el 99%, incluso rellenando huecos, es como él dice que es. Por lo tanto, es un constructo virtual. Cuando dicen la universidad tal ha secuenciado el SARS-CoV-2, no es una secuenciación nucleótido-nucleótido que ocurra en la naturaleza. No la tenemos. Se podría haber hecho quizás, pero se podría haber hecho quizás acumulando esa secuencia de nucleótidos, que es un trabajo laborioso. Pero un software informático, como dice Anthony Fauci, lo hace. Por lo tanto, nadie tiene la secuenciación real. Eso es una inferencia. Y alguno diga, lo cual quiere decir que no exista. Vamos a ver, existir una secuencia de nucleótidos es una secuencia de material genético. Ustedes cogen un trozo de lechuga y la pueden secuenciar y le pueden decir que ese es el virus. ¿Qué es lo que están haciendo? Cogen un trocito de coliflor y lo pueden secuenciar. Tienen un igualmente una secuencia genética de nucleótidos. Cogen la permutación o la combinatoria de esos nucleótidos y pueden decir que es el causante, podemos decir ahora mismo, que un trocito, una miga de pan, es el aislamiento de un virus y es el causante de la enfermedad de la malaria. Y le echamos la culpa al trocito de miga de pan. Pero es que ni siquiera, en este caso, tienen el trocito secuenciado real de la miga de pan. Tanto el SARS-CoV-2, como el SARS, como el MERS, como el VIH, como todos prácticamente, no tienen la secuenciación real. Y además te dicen que es la causa de la enfermedad. Cuando realmente la causa de la enfermedad es la radiación. Otra cosa que tampoco se ve, pero que se puede medir. Pues yo quiero que a mí alguien me explique por qué aquí tenemos que de alguna forma sabemos protegernos de la radiación, tenemos que estar expuestos ahora mismo a 15 microvatios por centímetro cuadrado, 12 voltios por metro que me están atravesando, ¿vale? Y generando daños, a pesar, además, de que tenemos telas antirradiación. De no tenerlas, estaría esto pitando, en alarma constante. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para mejorar la cobertura de la red? Pero yo tengo la misma velocidad. ¿O es que es para los vacunados, inyectados? Bueno, esta noticia, lo mismo, otra más. Vamos a ver qué le pasa a este ciclista que al menos todavía lo puede contar. Creo que es un ciclista, ¿no? Otro más. Sagan, no estoy bien. Siempre me siento cansado. El campeón de ciclismo obligado a retirarse. Llorando, entre lágrimas. Al menos se ha retirado profesionalmente hablando. Todavía no lo ha hecho de la vida, ¿verdad? Pero muchos compañeros sí que lo han hecho ya. Ni siquiera están entre nosotros. Y lo más triste, ni siquiera saben por qué. Ni este sabe por qué está así. Ni los que murieron van a enterarse nunca, ni siquiera en el más allá, que siguen emitiendo señales en el cementerio. Ahora vamos a ver un vídeo. Otro más para que ustedes igualmente vayan a comprobarlo, por favor. Convénzanse por sí mismos. Vayan con la aplicación Bluetooth Scanner al cementerio y comprueben que los vacunados, o mejor dicho, que probablemente además hayan muerto por la vacuna, que los que fallecieron a partir del 2021 en su tumba emiten una dirección MAC. Y denúncienlo, al menos graben el vídeo y lo envían aquí a la Quinta Columna, que la gente tenga conocimiento de lo que se les ha hecho a los vivos y a los muertos. Este testimonio que dice este hombre, Sagan, este ciclista, campeón, además de ciclismo, obligado ahora a retirarse, siempre me siento cansado. Esto es astenia. La astenia es un cansancio extremo, como si tuviera la consecuencia de que usted hubiera hecho pues un esfuerzo muy importante cuando realmente no ha sido así. Usted no lo ha hecho voluntariamente hablando, pero su sistema inmunológico, como el de Sagan, el de este hombre, este campeón de ciclismo, que ya no es campeón de nada. Ahora es campeón de futbolines, desgraciadamente. Cuando decidió inyectarse. Su sistema inmunológico sí que está trabajando constantemente. Cuando ustedes tienen algún tipo de proceso gripal, hay un cansancio que lo acompaña. Pues esto es lo que está viviendo toda la persona que está vacunada, o mal llamada vacunada. Toda la persona que es inyectada con óxido de grafeno va a exponer su sistema inmunológico al límite de rendimiento. ¿Por qué? Porque ese material está virtiendo constantemente radicales libres en el organismo. Por una parte, le puede generar un cáncer, fruto o producto de la oxidación, del envejecimiento de los tejidos, y por otra parte, el sistema inmunológico está intentando compensar el desequilibrio redox que hay ahora mismo en el organismo por el vertido de esos radicales libres. Y ese vertido es dependiente de la radiación que el grafeno va absorbiendo en el ambiente. ¿Entienden ustedes por qué los jueces no quieren reconocer? He dicho bien, los jueces, que se ha inyectado óxido de grafeno reducido a la población. Porque eso supone reconocer un genocidio, un crimen, como el hecho de que este ciclista, que al menos lo está contando, pues no pueda tirar hacia adelante. A ver qué es lo que dice. Ahora hay demasiados ciclistas enfermos, demasiadas formas de gripe, la llaman traquetis, deserciones. El último que lleva mucho tiempo cansado es Peter Sagan, 3 veces campeón del mundo. No estoy bien, siempre me siento cansado. Y ahora hay que entender por qué. Pues aquí te lo decimos, campeón eslovaco. La ingenuidad de inyectarte óxido de grafeno reducido es precisamente lo que te está ocurriendo. Incluso en la vida cotidiana, él no me abandona, dice, el agotamiento que lo acompaña. Esto no solo lo tienen los ciclistas, lo tienen la mayor parte de las personas mal llamadas vacunadas, inoculadas o intoxicadas, envenenadas con óxido de grafeno reducido. Aquellos que me estéis escuchando y que estéis sufriendo las consecuencias de lo que ha ocurrido en vuestra biología a consecuencia de esa introducción de óxido de grafeno, vayan y denuncien en su ambulatorio, vayan a hablar con su médico, vayan a hablar con aquella señorita o señor que le administró directamente el vial. Háganlo. Y ponen la conciencia más negra que el infierno. Porque probablemente no lo hicieron conscientemente, pero tienen que saberlo. Entre otras cosas para que no sigan haciéndolo, ¿verdad? Alguno te dirá, pues a mí no me ha pasado nada, por ahora. ¿Qué te refieres? ¿A que no te has muerto con eso? Alguien dice, yo hace 3 meses que me vacuné y yo no, a mí no me ha ocurrido nada. ¿Seguro? Pero de todas formas, ¿qué esperabas, morirte? ¿Eso es lo que tú esperabas de la vacuna? ¿Morirte? Yo no sé hasta qué punto os ha afectado ya literalmente a la cabeza, ¿eh?, todo esto, ¿eh? Y estáis neuromodulados de verdad. Venga, siguiente noticia. Pero antes vamos a ver lo que les comentaba del cementerio. Hay otra persona que ha ido al cementerio y ha vuelto a grabar, ¿eh? Esto es en el cementerio de San Juan en Alicante. Desde aquí hacemos un llamamiento para que ustedes lo comprueben igualmente. De paso, visitan a sus fallecidos familiares. Nos gusta probar todo esto. Nada, vamos a probar. Esta es la aplicación que se utiliza. Y bueno, aquí siguen saliendo. Vale, estos son direcciones. Y bueno, estamos en un sitio donde hay mucho. Estamos a las afueras de un pueblo. Aquí lo tenemos, pero es que lo raro es que mira dónde estamos. Está claro, ¿verdad? Lo raro es que mira dónde estamos, comenta. Es decir, ¿cómo es posible? Comentan por aquí, ¿no te das cuenta que los dormidos se pondrán hasta la novena si hace falta? Lo que les diga la tele. Pero podemos hacer una pequeña diferencia aquí, o en la distopía en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que se denomina humanidad? ¿Aquellos que son conscientes toman decisiones por sí mismos o aquellos que son influenciados por la televisión, por ejemplo? ¿Para quién están dirigiendo las instituciones o para quién emana la justicia del Poder Judicial? ¿Para la humanidad consciente, por ejemplo, de la quinta columna, o para la amplia población dormida? Efectivamente, aquí hay una élite. Una élite de seres humanos, me refiero, que nada tiene que ver con... Seguramente por armonía ya se encuentran ustedes todos en familia, ¿verdad? Hemos llegado... Usted habrá podido observar que a lo largo de su vida, últimamente, de esa situación, se ha ido separando inconscientemente por determinados niveles de vibración o armonía de distintas personas. Y a su vida han llegado otros que además les han llenado mucho más. ¿Está claro? Siguiente noticia. Hallan el cadáver de una mujer en la playa de Arrigunaga en Getxo. Otro más. Esto es algo que también nos estamos acostumbrando. Bueno, y aquí fíjense ustedes. Hallan un cuerpo en el área de búsqueda del piragüista desaparecido en Cantabria. Otro más aquí, ¿eh? Pero ¿qué está ocurriendo? Que la gente fallece por las calles. Volvemos a hacer el llamamiento. Queremos saber, aunque aquí lo sabemos, queremos despertar a gran parte de la población dormida, porque la gente se está haciendo preguntas, incluso los dormidos. Hay muchos infartos, dicen los pobres, porque les han dicho que todo esto es un infarto. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué fallece la gente por la calle? ¿Por qué le dan tantos infartos? Que no son infartos. Pero aunque, dejémoslo así, la gente quiere conocer. No nos vale que nos digan que no nos lavamos suficientemente los dientes o que es el cambio climático, la contaminación ambiental, el ruido de las ciudades, etc. Eso no nos vale. Tienen que dar ustedes una explicación más contundente. Que jamás la van a dar, claro. Porque si la dan, ya saben ustedes cuál es. Justo está ocurriendo todo esto a partir del 2021. De forma mucho más frecuente. Porque se está de forma mucho más invasiva generando o potenciando los daños de la radiación con esto que hacen llamar vacuna. La China solicita colaboración para identificar a esta persona de entre 50 y 60 años. Vamos a ver qué ha pasado. Una mujer cuyo cadáver ha sido localizado este lunes en la playa de Arrigunaga. Se corresponde a una mujer de entre 50 y 60 años, 1,65 metros de altura, raza blanca. En fin. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, la mujer se encontraba indocumentada, en principio, sin signos de violencia. No falla, ¿eh? Cuando ustedes han sido testigos de cómo la Quinta Columna de hace meses, no nos estamos tirando aquí ningún piropo, desgraciadamente, en esta situación. Alertábamos, van a encontrar ustedes a personas previamente desaparecidas, las van a hallar muertas y con una característica fundamental, por supuesto vacunadas, pero sin signos de violencia. No busquen en las cámaras de seguridad, vean que un bandido ha ido literalmente a matarlas o asesinarlas. No, no, no, no va por ahí. El bandido tiene forma de antena de telefonía y actúa de forma intangible, invisible. Siguiente noticia. Rus estará fuera del circuito en las próximas semanas por miocarditis. Una tenista. Oiga, otra enfermedad cardiovascular. Inflamación del músculo cardíaco. Inflamación del miocardio. Recuerden, óxido de grafeno inyectado. Esta persona está vacunada también. Y el grafeno va provocando inflamaciones por todo el tejido por donde va pasando. Especialmente los deportistas, el corazón. Forma parte, digamos, del tejido de conducción eléctrica normal habitual del cuerpo, que es la médula espinal, neuronas, sistema nervioso central, médula espinal y neuronas, como digo, pero también el corazón cuando entra en actividad eléctrica, especialmente los deportistas. Esto es un arma para mermar la salud o para implicarnos en la enfermedad y en la muerte. La jugadora rumana Gabriel Rus anunciaba a través de Instagram, nos enteramos por aquí, que iba a ausentarse del circuito durante las próximas semanas. No te vas a ausentar durante las próximas semanas debido a una miocarditis. Lo vas a hacer probablemente durante toda tu vida. Vas a abandonar el deporte profesional. Y probablemente muy pronto la vida, porque aquellos que tienen miocarditis ven mermada su esperanza de vida considerablemente. Ya venía sufriendo distintos problemas de salud en los últimos meses. Claro, desde que te inoculaste, en fin. Siguiente noticia. Se investigan las circunstancias de un accidente de tráfico en Logroño. Fallece una joven por salida de vía. Y ustedes dirán, bueno, se salió de la vía, iba por una autopista, e iría a una cierta velocidad y claro, el coche daría vueltas de campana y se mató, ¿verdad? ¿Qué va? Esto ha ocurrido en un camino donde probablemente no se puedan desarrollar más de 30 o 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, no es un accidente fatal que termine con la vida de una persona joven, además. Esto tiene otra consecuencia, perdón, tiene otra causa. Y la causa es una arritmia, como consecuencia de un desvanecimiento previo y además en un terreno apartado en el que probablemente haya antenas de telefonía. Vamos a ver. Aquí ven ustedes el terreno, hay que dar una vuelta por aquí con el Google Maps. Creo que es un camino, a lo mejor no está marcado en la aplicación del Google Maps para poder transitarlo. Una joven herida el sábado tras sufrir, pero se puede hacer por infantena, tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el Camino de la Coronilla, en Logroño. Ya les digo, ¿ustedes creen que por aquí se puede ir excesivamente rápido con un coche como para matarse? Ni siquiera hay árboles. ni siquiera se ha chocado. ¿O es que la persona, la joven, ya venía muerta de antelación? ¿Eh? Cerca del centro penitenciario. Ya falleció este domingo. Es decir, cerca de la cárcel. Según informaban desde SOS Rioja, en la cárcel también suele haber, probablemente sea donde esté la antena de telefonía. Se produjo sobre las 6 y 5 del sábado y hasta el lugar de los hechos se personaron bomberos del Ayuntamiento de Logroño, ya que había una persona atrapada en el interior del turismo. Finalmente, la mujer herida, nacida en el año 2001, es decir, tenía 21 años o 20, fue trasladada al servicio de urgencia del Hospital San Pedro, donde este domingo ha fallecido. Increíble, ¿vale? Bueno. Venga, seguimos. Siguiente noticia. No, ya hemos terminado con las noticias. Vamos a poner ahora un vídeo y entramos de lleno en artículos interesantes como el que vamos a ver, para que ustedes de alguna forma puedan tenerlo en consideración si se han vacunado o conocen a personas que se hayan vacunado. Estamos hablando de alimentación en todo caso. Siempre hemos hablado de complementos alimenticios antioxidantes que van a degradar. No es que degraden literalmente al óxido de grafeno, aunque lo que vamos a ver hoy sí, a través de enzimas como la mieloperoxidasa o neutrófilos del cuerpo, determinados macrófagos, anticuerpos neutralizantes. Pero los antioxidantes lo que hacen es revertir el daño que el óxido de grafeno hace como vertido de estos radicales libres. Lo que hace es compensar la balanza. La glutatión, por ejemplo, lo que hace es compensar la balanza del el daño oxidativo generado por el tóxico introducido hasta 3 y 4 veces, como quiera hacer usted, Jesús Aguirre, en aquellos viejecitos que hayan conseguido sobrevivir, desgraciadamente. Algunos, cuando mueran con la cuarta, dirán, qué lástima, ¿no? Ni con la cuarta, le haría falta la quinta, ¿verdad? Y cuando llegue la quinta, porque tendrían la de la gripe, que en realidad sería la sexta, le dirán, pues ni con la sexta, le haría falta la otra, la sexta o la séptima. ¿Verdad, Jesús Aguirre? ¿Qué paleto más grande o qué criminal o qué, o las dos cosas? Nos ha tocado vivir a nosotros esto. ¿Cómo es posible que...? Bueno, claro que es posible. Para llevar a cabo este tipo de planes hay que coger a la gente más ignorante del mundo, al que tiene capacidad para mentir compulsivamente muy fácilmente y al que tiene el mayor grado de psicopatía para llevarlo a ser consejero de salud y familia, para llevarlo a presidente de una comunidad, para llevarlo a presidente de gobierno. Por eso tenemos lo que tenemos. Si se prima precisamente al genocida, al enfermo mental, al loco, al genocida, entonces, como se prima, se asciende. No es una verdadera meritocracia. Las personas verdaderamente inteligentes están en el ostracismo, además. Son esas personas que ustedes conocen por casualidad y que le, de alguna forma, llenan sus vidas. Pero, como digo, el auténtico psicópata es el que va a ascender, literalmente, escala en los trabajos y finalmente va a ocupar una gran dirección de una institución. Yo no me cambio por ninguno de ellos a día de hoy, ¿eh? Sabiendo lo que ya sabemos aquí, no me cambio, pero ni muerto, vamos. Vamos a ver este artículo que habla precisamente del rábano picante, una publicación de PubMed. Por lo tanto, un candidato en, dentro del ámbito nutricional, que ayer preguntabais por ello, para contribuir a la degradación, este sí, degradación del óxido de grafeno, ¿vale? Lo vemos. Dice, la oxidación enzimática del óxido de grafeno, es decir, mediante una enzima, ¿vale? El carbono grafítico bidimensional, que es una forma de llamar al óxido de grafeno, es un material nuevo con muchas aplicaciones emergentes. Y tanto, como que lo estáis inyectando. Y el estudio de sus propiedades químicas es un objetivo importante. Aquí informamos sobre un nuevo fenómeno. La oxidación enzimática de una sola capa de carbono grafítico por la peroxidasa del rábano. Recuerden ustedes la mieloperoxidasa, pues aquí hay un derivado de ella. La peroxidasa del rábano picante, la HRP. ¿Qué quiere decir esto? Pues que consumir rábano picante tiene altas cantidades o concentraciones de esa perosidasa y que es un fiel candidato a degradar enzimáticamente el óxido de grafeno que ha sido introducido en la biología humana con el pinchazo. Pero esto no quiere decir que ustedes se pinchen para meterse después un remedio parcial en todo caso, porque no sabemos hasta qué punto, ni dosis, ni cantidad, etcétera. En presencia de bajas concentraciones de peróxido de hidrógeno, ¿vale?, que es la mieloperoxidasa, precisamente catalizó la oxidación del óxido de grafeno, es decir, la catapultó, aceleró, que significa catalizar la oxidación del óxido de grafeno, lo que resultó en la formación de agujeros en su plano basal. Durante el mismo periodo de análisis, esta sustancia no logró oxidar el óxido de grafeno reducido químicamente. La oxidación enzimática se caracterizó por Raman, anda, justamente lo que hizo el doctor Campra. Ultravioleta visible, resonancia paramagnética de electrones, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, microscopía electrónica de transmisión, también se hizo, microscopía de fuerza atómica, electroforesis en gel y cromatografía de gases. Los estudios de complemento computacional indicaron que esta sustancia se unía preferentemente al plano basal en lugar del borde tanto para el óxido de grafeno como para el óxido de grafeno reducido. Debido a la naturaleza más dinámica de la perosidasa del rábano en el óxido de grafeno, el sitio activo de la HEMO estaba más cerca del óxido de grafeno que del óxido de grafeno reducido. Quiere decir que el óxido de grafeno reducido todavía es más difícil, lo que facilitaba la oxidación del plano basal del óxido de grafeno. También estudiamos las propiedades electrónicas del producto intermedio reducido, el óxido de grafeno reducido con agujeros, utilizando mediciones de transistores de efecto de campo. ¿Los del grafeno? Transistores de efecto de campo, los FET. Mientras que el óxido de grafeno reducido exhibió una característica de transferencia en forma de V similar a una sola capa de grafeno que se atribuyó a su banda prohibida cero. Demostró un comportamiento semiconductor como los que está pidiendo Pedro Sánchez. 11.000 millones de euros para microchips y semiconductores, ¿verdad? De tipo P con un cambio positivo en los puntos de Dirac. Bueno, aquí hay algunas gráficas, vamos a verlas. Miren ustedes, los puntos D y G, que son precisamente la técnica micro-Raman del óxido de grafeno. La caracterización a 1.500 y pico y a 1.300 y pico, como hizo el doctor Campra. ¿Recuerdan? Aquí láminas, ¿vale?, al microscopio electrónico y óptico de lo que es el óxido de grafeno, muy similares a las que hemos visto nosotros. Bueno, y aquí un esquema, ¿vale? Aquí igualmente una malla de grafeno al microscopio. Se parecen bastante a las mallas que veía el doctor Campra en el informe preliminar. Eternamente agradecidos. Bueno, importante, ténganlo ustedes en cuenta como consideración o recomendación el tema del rábano picante. ¿Por qué? Por la acción de esa perosidasa para la degradación del óxido de grafeno. Vamos a dar paso al doctor Sevillano y después tenemos esa sección nueva que yo creo que va a dar mucho juego de preguntas y respuestas, porque ustedes preguntan inteligentemente, son preguntas igualmente seleccionadas de forma inteligente y a la vez aportan ideas. Vamos a poner también en el canal que aquellas ideas que puedan surgir, ustedes las puedan dirimir directamente a través de esa plataforma, la quinta columna o preguntas LQC, que es como se llama el canal. Y lo vamos a ir además compartiendo poco a poco en los directos. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Hoy hemos visto ya las necrológicas, digamos que es algo obligado que tenemos que ver, pero fíjate que se repiten las situaciones de las caídas de altura y había un caso muy interesante, un joven que en un estadio de fútbol se había tirado prácticamente andando como por el aire, es decir, los compañeros, o alguno que lo había visto, decían que estaba con el teléfono móvil, que es un dato importante, y como ido. Como desconectado, es lo que dicen. Incluso las cámaras de seguridad lo ven como si fuera a andar por el aire. Esta persona ha caído de una altura aproximadamente de 10 metros, un joven, pero no ha fallecido. Y las cámaras de seguridad registran además eso. También hemos visto otra caída desde el balcón de una casa, desde un segundo, otra desde una ventana, al menos cuatro. El fenómeno de las caídas de altura se está dando cada vez más. Pero viendo, por ejemplo, este caso tan particular y con tanto nivel de detalle de que la persona estaba como ida, desconectada, lo están queriendo achacar al consumo de drogas o de alcohol, pero lo mismo de siempre. Pero ¿no se estará dando ya quizás algún tipo de fenómeno de neuro o estimulación para que esto pueda ocurrir? ¿Y están induciendo incluso a la muerte, al suicidio? Es posible, sí, sí. Eso. Cuando pase un poco de tiempo nos daremos cuenta que parte de la población tiene problemas psiquiátricos y que parte de la población tiene problemas de corazón. Vamos a tardar muy poco tiempo, en unos meses lo vamos a saber. Mientras tanto, a mí lo que me llama la atención son los futbolistas, los ciclistas y todo esto. Eso es esperanzador, porque es que son un escaparate de la sociedad y si la gente ve eso ahí, eso es algo que no se esperaban ellos, seguro, segurísimo, segurísimo. Si no, no hubieran dejado que los deportistas se vacunaran, te lo digo yo. Hubieran dicho, no, la gente de alto nivel tienen buena salud, no son población de riesgo. Pero se les... Lo dijeron, llegaron a decir que apenas tiene incidencia, claro. Lo dijeron en su momento, pero ya demasiado tarde. Se conoce que ya estaba todo lanzado, todas las federaciones de deportistas, de ciclismo, de fútbol, ya sabes. Todo esto ya estaban lanzados, ya tenían la orden de arriba, por eso no sale de ellos. Y claro, ya habían empujado a todo el mundo a aquello. Recuerdo todavía la polémica que hubo que si la selección española se iba o no. ¿Te acuerdas? Claro. Es decir, que alguien dijo, mira, no metas la mano ahí porque se están empezando a ver casos y como haya casos en la selección, esto trasciende. Esperamos pacientemente el caso Nadal. Te lo iba a decir ahora mismo. Hoy un jugador, un tal Mariano, un jugador de Real Madrid, problemas de mareos y vértigos raros, ligados además a condición cardíaca. Dos ciclistas más, otro ha perdido la vida, otro dice que no puede, que no da el nivel, que tiene agotamiento incluso en su vida diaria, después de el pinchacito, claro. Y Nadal no tenemos ningún tipo de manifestación, no sabemos nada. Sí, sí, estamos esperando a ver si le va bien la costilla esa fisurada. Y luego los demás, es que todo esto, que te mueras tú o yo, ¿verdad? Por culo y ya está. La gente por ahí en la calle, no importa, pero hay amigos. Que caiga uno, bueno, lo puedes atribuir a... Pero empiezan a caer de forma agrupada y conforme va pasando el tiempo juega a nuestro favor y en contra de ellos, hasta luego. Conforme vayan sumándose, la gente va a empezar a quedarse con cara de esto me parece que va a ser lo que tú y yo sabemos, ¿verdad? Y ya empiezan a desconfiar. Así que... metieron la pata al permitir que los deportistas de élite o los visibles la metieron hasta el fondo. Pero, como siempre hay uno, como dicen eso, Dios aprieta pero no ahoga. Ahí nos ha aligerado el tema, porque por ahí puede ir todo a tomar por culo. Se les puede ir el plan por ahí. Llevan yo no sé cuántas décadas envolviéndole el cerebro a la gente con el fútbol, y con los deportes, es decir, la gente no se hace otra cosa que mirar la tele y el fútbol y el de este. Pues ahora, cuando llega la verdad, es que es ahí donde miran ellos. Luego, ¿ahora qué haces? Si los hubieras enseñado a leer o a estudiar, o vete tú, vete a saber cualquier cosa, o a hacer, yo qué sé, cofradía de individuos que se dedican a yo que lo que quieras, en lugar de estar mirando la televisión, etcétera. Pero es que los han pegado a la televisión con los deportes y los espectáculos estos. Y ahora resulta que en los deportes y en los espectáculos la gente palma. Hostia, ¿y ahora qué hacemos? El escaparate donde todo el mundo mira, ahí están saliendo todo. ¿Ahora qué haces? ¿No vas a retirar a la gente de la tele? ¿Qué haces? Demasiado tarde. Empieza a haber gente famosa caer y gente del deporte caer y... Dios, ahí ya empieza el problema. Ya te digo que no les importa que la gente sin nombre anónima, no pasa nada porque nadie se da cuenta. Puede ser que como le pasa a Ricardo, que tienes todo el vecindario lleno de tumores, pero como cada uno vive en su casa, a nadie le importa. Ah, sí, fulanito. En los pueblos te enteras un poco porque suena la campana muy a menudo. Ha muerto. Y bueno, ya, parece que suena mucho este año, ¿no? Bueno, va a ser una coincidencia y tal. Pero cuando ves a los famosos, que están además, y además que famosos, no estás hablando, ¿qué te voy a decir?, de gente que está ya al borde de la muerte. Y de, bueno, pues era normal, ¿no? Pero los famosos que caen son precisamente los guapos, los jóvenes y los deportistas. Y ahí empieza el problema. Y de, hostia, ¿qué pasa aquí? y todo el mundo empieza a mirar al mismo sitio. Así es que tenemos una esperanza todavía que la gente siga viendo la tele. Por primera vez en esta historia decimos, miren la tele y observen lo que pasa en el mundo del deporte. Miren la tele, observen. Si quieren ver el tele, véanlo. Pero no pasen del tema de deportes y de figuritas que van cayendo o que van enfermando. Y luego se preguntan por qué. Porque eso no ha ocurrido antes. Los virus del ciclista y todo eso, eso no existía antes. Y además que atacan solo cuando el pelotón está en marcha. Debe ser un virus, no sé cómo llamarlo, cinetrotropo, ¿cómo se llama eso? Cuando tiene afinidad por los corredores y no por los que están en reposo. Pues qué virus más extraño, ¿verdad? Estos que están viniendo en el siglo XXI, a partir del evento este del Bilé. Qué curiosos. Increíble. Bueno, te iba a comentar, Boris Izaguirre también ha entrado con problemas cardiovasculares en el hospital. Va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. El equipo de Sálvame, prácticamente al completo, ya ha pasado por el hospital. Todos ligados a lo que sabemos. A la vacuna que era imprescindible. No es de extrañar. Si todo esto, ya te digo, es que el tiempo hace salir la verdad a flote. Y al principio, los que la sabemos desde el principio prácticamente, pues claro, nos desesperamos. Los demás tienen que pasar por todo esto. No tienen más remedio. Son más duros de mollera, más desconfiados o se creen más listos que los demás. Y ahí está. Es el precio que tienes por no ser curioso y no prestar oídos a la gente. Ese es el precio que tienes. Hoy hemos visto también un vídeo de un cementerio de San Juan en Alicante, donde la gente desde aquí animamos a que hagan la prueba y de paso pues hablan ustedes con sus familiares fallecidos también, ¿no? Y le hacen una visita. Pero aquellos que fallecen desde el 2021 en adelante, ustedes ya saben qué pasó a partir del 2021, la introducción de esto que hacen llamar vacuna, siguen emitiendo señales en el cementerio, muy claras, además es un lugar donde no hay nadie, se supone, nada más que los muertos. Pero esta gente ni siquiera han dejado descanso, reposo eterno a los muertos. Hasta a ellos. Si no respetan a los vivos, van a respetar a los muertos. Se las trae, ya sabes, al fresco completamente. Eso de los códigos MAC es muy importante, ¿eh? Como es importante lo de los microscopios y lo de la iniciativa esa de que la gente haga reuniones. Ahí me ha dicho hace un ratillo, Antonia, que iban a hacer una reunión en un bar de un amigo de ellos con un microscopio y que la gente llevara, que la lleve o que lleve otro tipo de inyectables, y vosotros lleváis alguna si la tenéis, que la habéis testado en vuestra casa, para que la gente lo vea en directo. Haced eso. Sí. Los grupos de la quinta columna pueden tener una buena iniciativa ahí. Aparte de reunirse para hablar y eso, pues para reunirse al mismo tiempo en torno a un microscopio, en un sitio más o menos abierto, público, donde se puedan ver, y de manera que estéis arropados, no está una persona sola, que puede venir un gamberro, vete a saber. Sois varios, atraéis a la gente al estar varios y al mismo tiempo se hace eso a la vista de todo el mundo. Como en el Ágora, como antes los griegos que se ponían allí a contar sus cosas. Pues esto es lo mismo, salvo que como no te dejan cancha en ninguna parte, o pues vas tú a donde te dejan, a una cafetería, a un sitio, y pues allí la gente lo ve y se puede comentar. Es sí, la única manera. Eso es una patada en los huevos a toda esta gente, ¿eh? El hacer eso en la calle y a la vista de todo el mundo eso es algo que lo va a poner de los nervios. Lo que propone el doctor Sevillano es, para los grupos de la quinta columna, los distintos grupos que hay creados además en distintas provincias sobre todo, o en distintas ciudades importantes del país, que ustedes se junten, como lo suelen hacer, aquel que disponga de un microscopio, tome un sitio público o privado, como una cafetería, y analicen viales, si los tienen, o cualquier tipo de inyectables, en público, porque va a llamar mucho la curiosidad de la gente, y dejen que todo el mundo miren o vean en función de lo que están observando. Si además lo que ustedes ven está proyectado en una pantalla de un ordenador, es decir, tienen un equipo de informático, a través de una cámara, como una cámara web que va grabando directamente del ocular del microscopio, todavía llama más la atención. Y si se puede, que es lo que a mí me gustaría hacer, con un proyector, todavía mejor, y ponerlo, digamos, a emitir en público. Porque eso es, si ustedes cogen la vacuna de Pfizer, si tienen ocasión de tenerla, aquel que tenga un microscopio, y la proyecta en público, Yo les digo que todo aquel que ve aquello sale horrorizado, vamos, allí. Os podéis incluso reunir para los grupos, comprar uno o dos microscopios entre todos y os lo pasáis. Esta ciudad lo va a hacer tal día. Le pasáis el microscopio, va, alguien lo lleva, el microscopio con el... esta ciudad va a ser tal día, en tal sitio. El otro va a ser en tal día, en tal sitio. Es decir, os lo vais rotando para y por 4 duros os dais con un microscopio, que estos son como el que tiene Ricardo, que tengo yo, que cuestan, no sé si eran 1000 y pico euros, 1000 euros o por ahí. Esos son cuestan, más caros. Incluso más caros. A partir de 200 y pico hay microscopios que dan una calidad media, que a mí me han mandado imágenes muy buenas. Lo ideal es que tenga la cámara, para que la gente lo pueda ver en el público. Y eso si cuesta, pues entre todos ponéis, yo qué sé, 5 euros o 3 euros y os hacéis en todo y lo vais pasando. Lo vais pasando a cada grupo y lo vais girando y rotando y nueva exposición y nuevo este. Y con eso vais y procurando al mismo tiempo que haya, si no tenéis, pues no las pedís. A lo mejor Ricardo tiene alguno de reserva, yo no tengo. Pero a lo mejor él tiene alguna que os la puede prestar para que os sirva de muestra, al mismo tiempo que vosotros la buscáis por otros medios. Os buscáis esa misión de tenerlas para poder exponerlas y luego las imágenes y el resultado de esas reuniones no las pasáis, porque alguien va a grabar el resultado de cómo la gente reacciona, cómo lo hacéis, qué es lo que habéis visto, si habéis visto algo, si no habéis visto nada, pues esto también nos sirve. No vaya a ser que haya también placebos, como decimos algunas veces, nos interese saberlo. Toda esa experiencia puede ser muy bonita y es la que hace que la gente hable. No olvidéis que el discurso sobra. Si hay algo en la quinta luna que hemos aprendido en estos meses, estos 2 años largos, es que las palabras son. Un tío de la quinta columna se caracteriza, salvo nosotros que estamos obligados a hablar, porque si no, ¿qué cojones hacemos aquí delante de una pantalla? Pero un tío de la quinta columna se caracteriza por hablar poco. Vas con un código de estos, un móvil, ¡pum!, y haces que el tío cante. O en la cuchara en el brazo, o en este caso, un microscopio. Pero en la quinta columna no hablamos, no damos discurso ni mítines por ahí como los políticos y toda esta gentuza. Nosotros lo que vamos es enseñándole a la gente lo que ellos pueden ver y no perdemos el tiempo hablando ni convenciendo a nadie. El microscopio, el código MAC y la cuchara, si en su caso, cuando eso ya se ha quedado para la historia, cuando no teníamos otros medios. Ahora que tenemos los códigos y los microscopios, no perdéis el tiempo con las cucharas, vais directamente allí. Y con eso hacéis una revolución en la gente. En un pueblo donde organicéis bien una sesión de estas, pueblo que no sea muy grande, o en un barrio, habéis ganado para la causa a todo el mundo. He dicho bien a todo el mundo, hasta los más reticentes, hasta los que lo llevan encima, hasta los que están ellos haciéndolo. A todo el mundo, porque ya no puede negarse. Y de ¿cómo que estás viendo tú eso ahí? Se van. Los que hayan hecho eso tal, se van de allí volando. Volando. Unos por vergüenza, otros por ira, otros por rabia, pero los habéis ganado, porque eso no vuelve. Y sin embargo te puedes perder 7 años en las redes o 14 o 1000 años explicando y no te escuchan. Te desprecian, mira lo que dicen todos. No, esto que viene de aquí, no lo abro. Pues ahí lo vas a tener que abrir. Si estás ahí al lado y tal, por curiosidad vas a mirar y ahí ha dicho. A partir de ese momento se acabó. Se acabó las palabras y se acabó perder el tiempo. Otra iniciativa que comentan algunos en la quinta columna y que creo que lo vamos a ver a continuación, también en el turno de preguntas y respuestas que tenemos escogido para hoy también, que es algo interesante, es que descarguen los programas de la quinta columna. Ustedes los pueden descargar, todos los subimos a la plataforma Odise. Para aquellos que no lo sepan, lo pueden descargar aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el programa de anterior, ¿no? El 295, el de ayer. Bueno, pues si ustedes se van a estos 3 puntitos que hay aquí, pulsan y aparece descargar. Descargan el programa de forma íntegra. Además, ocupa de forma comprimida unos 400-500 megas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que tengan ustedes, que sean los dueños o tengan capacidad de ponerlo en un sitio público, en su tienda, en un bar, en un servicio de hostelería, en la televisión, lo suben a un pendrive, lo descargan en un pendrive que se tarda 1 minuto y lo emiten directamente. ¿Para qué? Pues para que gente distinta llegue a la información vital que damos aquí en la quinta columna, se interesen, etcétera, ¿vale? Pregunten, vean imágenes, por eso todos los programas solemos colocar las imágenes de lo que ustedes ya saben, para que siempre decimos lo mismo, lo que ustedes ya saben. Imágenes de la vacuna, Yo puedo hablar con garantía, no voy a tener ningún problema. Empezamos, si quieres, José Luis, con el... Bien. vemos una noticia y empezamos con el turno de preguntas. La siguiente noticia es, como nos esperábamos, una vacuna contra el cáncer. ¿Y de qué? De terapia génica. Probablemente tecnología ARN mensajero, dicen. Una cortina de humo para inocular más grafeno y microtecnología. Desarrollan un método para administrar un innovador tratamiento contra el cáncer. Las terapias con CAR-T son muy eficaces para los cánceres de sangre, leucemia, ¿no? Pero rara vez tienen éxito en tumores sólidos. Una nueva investigación abre una puerta a tratar estos últimos. Bueno, no me deja, no sé por qué, correr la noticia hacia abajo, ¿vale? No tengo capacidad, se ha quedado como pillado. Pero es lo que ellos llaman terapia génica, que ustedes saben lo que es, también ahora una vacuna contra el cáncer, dicen. Cuando realmente están generando el cáncer, ustedes ya saben cómo, potenciando los daños de ya saben qué, además de la radiación, pues ahora le dan una vacuna que todavía lo que va a hacer es potenciar más. Aquí se trata de matar mientras más gente mejor, de quitar a más gente de en medio. De engañar a la gente. Esto que están haciendo de forma, bueno, masiva. O sea, es impresionante como... Pues, ¿qué noticias dan todos los días? Es impresionante, impresionante. Un engaño que los conduce a la muerte y a la enfermedad, como poco. O por haber tragado durante tantos años las mentiras una y otra en la televisión, los programas donde no se dicen nada, donde se dicen tonterías, donde al final tenía que venir esto, evidentemente. Esto es una vuelta más de tuerca de lo que llevan haciendo ya varias décadas. Es tomar a la gente por gilipollas. Te toman por gilipollas desde hace ya... Yo creo que ayer ganó aquí el Macron, me parece, pero en la primera vuelta me parece que ganó el Macron. Estaba en las elecciones, iba contra la Marine Le Pen, que es el supuesto del Frente Nacional, los fascistas. Fíjate cómo plantean ellos, cuando quieren que salga alguien, fíjate cómo plantean los términos. Esto ya lo hicieron en hace 20 años. Cuando ven el peligro de que alguien salga que no le gusta que salga, van y te plantean la disyuntiva entre votar al fascista o votar al mal. Hostia, el fascista no lo voto. Pero es que no lo ha votado nadie, ni el fascista ni el otro. Han votado, espérate que hayan votado. Pero para el mundo va a quedar claro que es que ha salido Macron porque no iba a salir la otra. Claro. Fíjate cómo tratan a los pueblos. ¿Cómo tratan a los pueblos? Nos tratan de gilipollas constantemente. El Sánchez cuando habla se dirige como si estuviera hablando, pues no sé, con un guión para, lo que sé, pues para dando un espectáculo ahí. O sea, allí no hay nada natural. Todos son palabras estudiadas, encajadas, o sea, son guiones que le escribe otro, porque no tiene tiempo de eso, bastante tiene tiempo de mirarse en el espejo a ver cómo queda el flequillo y todo eso. O sea, tratan a los pueblos como si fuéramos gilipollas. O sea, resulta que es que no todos somos gilipollas. O sea, y por eso, pues en algún momento tiene que salir esto mal. En algún momento tiene que salir mal. Va a ser, a lo mejor este es el momento que os salga mal. A lo mejor. Vamos a hacer lo posible para que os salga mal, para que la gente sepa lo que está pasando. Que no somos tontos. Estamos hartos de que nos traten de idiotas y además ahora que hagan otras cosas que no deben hacer. Pero además, en las vueltas de tuerca que comenta, ahora se está dando otra más, todavía faltan más vueltas de tuerca. Otra más era hacerla obligatoria y... En fin. Quitarte el dinero de las cuentas, de si lo de la guerra está pendiente, eso está. Estamos ahora en compás, como te digo, ladrones de guerra, que se llamaba aquí, cuando declararon la guerra los aliados a Alemania, y desde septiembre del 39 hasta mayo del 40, estuvieron 6 meses mirándose a través de la línea Maginot, esto, o sea, a ver quién atacaba primero, o sea, estaba viendo como el tonto, hasta que luego aquello se desencadena. Pues esto es lo mismo. No que es que porque están hablando, hay un pueblo que se dice que se llama Ucrania, pone la calle, no sé qué, estáis jugando. No sabéis lo que nos están reservando. Por cierto, que hace una reflexión nuestro amigo el Rafa Pal con respecto a mis ideas de geopolítica, como diciendo que yo estoy contra de Rusia. Eso es lo bueno de la película, digo, macho. Hasta ahí caes, no sabes ni de qué va todo esto. Hasta ahí caes. O sea, que están todos al servicio del mismo. O sea, eso es lo que decimos en la quinta columna, Rafita Pal. Este no nos ha escuchado. Es que no nos ha escuchado nunca, ni nos siquiera ha oído. Y dice que estamos contra el Putin y todo, pero están contra el Putin y contra los otros. Porque están todos al mismo servicio. No estamos diciendo aquí que esto lo están haciendo en todos sitios. ¿Tú crees que si uno de los dos bandos supiera esto y digamos que no lo estuviera haciendo él, no se lo iba a lanzar al enemigo diciendo, pero hijo puta, ¿qué estás haciendo con vuestra población? Para volverse. Pues no lo hacen porque los dirige a todos el mismo. Pero no hacía falta esto de la vacuna para saberlo, ¿eh? Ya sabíamos que lo dirigía el mismo, pero esto es la prueba evidente que nadie puede negar que está al servicio del mismo. Para que tú no te has enterado. Y aquí nosotros trabajamos con la cabeza, no con películas. Lo que te cuentan ellos, tú te lo crees. A ver, un tío noble ahí, defiende a su pueblo y no está contra el globalismo y está contra el globalismo hoy. Mañana estará a favor de él. O sea, pero si tú te crees que nosotros ya nos dejamos engañar por estos individuos de arriba, he dicho que no. Que ya no nos creemos nada. Nada. Todo lo que nos llega, ¿esto de dónde viene? ¿Quién lo dice? Ahí, de lado. Ya veremos qué significa esto. Fíjate, nosotros sabemos que todo esto de Ucrania y todo no sé qué, ahí la información llega. Mira qué malos son, mira, los han atado ahí con celo alrededor de un poste. Esto vemos las noticias como todo el mundo, pero eso nos pasa por aquí porque sabemos que eso es solamente inducir a la gente a unas ciertas simpatías y antipatías. Nada más. La información está ahí. El hecho es cierto, pero tiene un sentido. Y eso es lo que nos interesa, que están induciendo a los pueblos a participar o involucrarse en una guerra que no es la nuestra. Ni siquiera la de los rusos ni la de los ucranianos. Se la están imponiendo, como te la impondrán a ti. No tardarán, diciéndote que te tienes que arruinar, que dame el dinero, que no sé qué, que es necesario, que vamos a cortar el petróleo, es que si tenemos que hacer esfuerzos por la guerra, sangre, sudor y lágrimas, te dirán dentro de poco, y te dirán, ay, tú has jodido, y diciendo, claro, por Rusia, por Ucrania, por... ¿Me entiendes? O sea, esto, que nosotros ya no nos engañáis, porque nosotros tenemos la prueba de que nos estéis engañando. No ya que no lo temíamos, no, es que tenemos las pruebas. Y las pruebas no es que las tengamos nosotros, que las tiene todo el mundo a la vista. Y eso es lo que os jode. Que antes os guardáis la regla de esto, no sé qué, si el área 51, no sé qué, entonces, ¿quién sabe todo eso? Cuatro tíos por ahí y los demás que los tienes que creer lo que te digan, ¿no? El problema está que con lo que aquí decimos nosotros lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo puede constatar. Y eso es lo que os jode. Porque nosotros estamos diciendo a la gente que miren ahí, que hagan esto para que lo confirmen ellos y eso cambie su opinión, cambie su conducta. Y eso es lo que ellos odian, que alguien más que ellos tengan capacidad de decidir sobre lo que hacen los demás. Nosotros desde aquí les estamos diciendo, cambien ustedes, pero por convicción. Convénzanse ustedes mismos. No crean en lo que decimos, miren ustedes mismos. Pero si de todas formas él defendía a Trump, yo no sé si lo sigue defendiendo ahora Putin. ¿Esto cómo es? Era solamente para decirte que es que no ve los programas y luego nos echa en cara cosas que ni siquiera es que esto, tío, no ha hecho los deberes. Eso es que he visto el vídeo entero hoy y esa era una de las cosas, ¿no? Pero vamos, la respuesta que te dije ayer, que hicieras el corto para que el que quiera responder, que responda de esa manera. Lo tienes en tu Telegram. Pues ya está, pues eso para que la gente que vea que nos ataca y nos dice y nos llama de todo, pues que sepáis que no somos los malos de la película. Que no somos los malos, que nosotros no nos hemos metido con nadie, que hemos sido achicharrados desde el primer momento por individuos que nos han hecho hasta búsquedas falsas, que no sabemos ni quiénes son. No han dado nunca la cara, una voz en off ahí buscándote, no lo sabemos. Luego han dado la cara y además tenían un detrás, un no sé qué, por la verdad. Pero, hostia, ¿todo qué quiere decir esto? ¿No son estos los que teníamos a nuestro lado? Es decir, que no. Y que nosotros nos sigan acusando de dividir a la disidencia. Que no, cojones. Que la disidencia está unida. Los que se están, digamos, echando, no, que se están yendo ellos, son los que no son disidencia. Eso no es disidencia. No equivoquéis a la gente. Ya sé que lo que queréis es equivocarla. Pero la disidencia está perfectamente cohesionada. Aquí en Singapur y en todas partes. Nosotros sabemos quiénes son los enemigos. El problema está que cuando uno que se hace pasar por ti, por de los tuyos, y empieza a hacer cosas contra ti, ese, claro, evidentemente, no quiere que le identifiques y dice que es disidencia. Claro, y que tú eres el que está dividiendo a la disidencia. Ya. Tú te has echado solo desde el momento en que no has mirado los microscopios, que no quisiste reconocer el fenómeno magnético y que luego además te niegas a mirar los microscopios. Ya te has echado. Eso significa que no eres disidente. Puedes luego vender lo que te dé la gana. El Trump, el Putin, la Spy, lo que te dé la gana. En el momento que no colaboras con esto, ya no eres disidente. Eres otra cosa. Y vuelvo a insistir en el tema. Es que ¿cómo? Es que el tema de la Spike es, a ojos de todo el mundo, que no se os pase, es un error del sistema. Que quede esto claro. Poned proteína Spike igual error del sistema. grafeno igual crimen contra la humanidad. ¿Veis la diferencia? Sí, joder, yo es que tengo soy de idea madre. A mí me gustan las cosas sencillas, que no me pierdo. O sea, para mí, proteína spike quiere decir se han equivocado al hacer la fórmula y eso tiene daños. Para lo que nos queda es arreglarlos, que es la estrategia de Médicos por la Verdad. Venimos a curaros. No, no, no. Eso es vuestra estrategia. Si vosotros os consideráis disidencia, pues muy bien. Sois una disidencia que está dentro del sistema. Nosotros, en cambio, somos la disidencia que está fuera del sistema y que no acepta que esto se esté haciendo. A vosotros os parece que eso es un error y que hay que denunciarlo y que hay que paliarlo, ¿no? Pues a nosotros nos parece que no es un error, que está intencionado y que hay que acabar con él. Esa es la diferencia. Joder, yo no puedo ser más claro. Si no me entiende la gente, yo no puedo ser más claro con esto. Sí te entienden. El problema es que introducen bots, introducen trolls, que vienen precisamente mandados por ellos. Eso es lo que hacen, para envolver, confundir, pero el mensaje es claro. O sea, lo que nosotros estamos denunciando es un crimen y lo que ellos están denunciando es un error. Error. Claro. Por mucho que lo envuelvan con muchos dibujitos y tal, y esto tal, y produce coágulo y no sé qué, y tal, muy bien, muy bien. Pero eso, en resumidas cuentas, es un error. Un error. Y tú vienes a denunciar un error. Mientras que aquí nosotros lo que estamos viendo y denunciando no es un error. No es un error. Por eso ningún juez nos escucha. Por eso. También nos dicen que hemos estafado a la gente porque les hemos dicho que con el informe Campra se paraba la vacuna. Claro que se está parando. Pero es que no te hacen ni idea de la cantidad de gente que está parando, no oficialmente, sino oficialmente no. Extraoficialmente la gente cómo rehuye de eso gracias a lo que se hace aquí. La cosa es que oficialmente no nos hagan caso. Eso ya sabemos nosotros que no vamos a tener ninguna. Pero extraoficialmente ya lo creo que se está parando. Y mira si se está parando. Que la gente, pues eso, que cada vez va con más mosca. Y que les está costando la cuarta, etcétera. ¿Por qué? Porque oyen cosas. Gracias, entre otros, y sobre todo a la quinta columna. Por eso, claro que no hemos estafado a nadie. Nosotros no prometimos que íbamos a parar. Decimos, esto para la vacuna. Claro que la para. En el momento que la gente tiene el conocimiento, se detiene. Más que nosotros no, yo no puedo hablar de todo esto, pero recordadlo que es así. Este mensaje detiene, hace que la gente se lo plantee. Y cuando no lo oyen, pues no puedes hacer nada, pero si lo oyen y le prestan atención y además lo confirman ellos, pues ya lo veis lo que ocurre. Ya veis lo que ocurre, que la gente cambia completamente porque lo comprueban ellos mismos. Mejor prueba no puede haber para... Además, esto ha sido progresivo. Lo del tema de los brazos magnéticos fue una historia. Todo esto se quedó superado por el informe Campra. El informe Campra ha sido superado por la circuitería y la circuitería ha sido, digamos, superada en el momento en que hemos dicho, miren ustedes mismos. No se fíen de nosotros, miren ustedes, hagan lo posible por mirarlo ustedes mismos. Todo esto vamos dando saltos en el sentido de que vamos avanzando en la lucha. Nosotros no nos hemos quedado parados denunciando aquello y mirando al sol con el tema del brazo madre. No. Hemos seguido investigando y buscando la vuelta a saber de qué manera sacamos rendimiento a los conocimientos que tenemos para que sean efectivos. Porque tener conocimiento, que el conocimiento no sirva para nada, es hacer los gilipollas. Pero aquí lo que importa es que obtengas un conocimiento que sea útil. Y en eso no hemos dejado ni un solo... Mira, hoy hemos vuelto a aportar algo más. No solamente que los microscopios se queden aquí para dos personas, sino que les decimos a la gente, busquen uno, paguen entre todos, compártalo y hágalo público. Que aquello salte a la calle, no esté solamente en las redes, que salte a la calle. Eso es como un meeting, pero de los buenos, donde no hace falta dar ni una puta palabra, solamente imágenes. Ya sabéis el famoso refrán, una imagen vale más que mil palabras, pues ya está. Una imagen, dos, tres, las que sean allí, con una cosa que te trae uno, el otro, lo que tú tienes, lo que tú enseñas, que la gente se interese por esto y que lo hagan ellos. Nomadagus dice, un mensaje para los que han dedicado parte de su tiempo en difundir la información. Vuestra labor no ha caído en balde. Tal y como dice José Luis Sevillano, mucha gente empieza a estar mosca y han dejado de meterse dosis. Ya no han vacunado a sus hijos. Claro, por supuesto. Mucha. Sí, sí. Y además en todas partes. Tú sabes que hoy me dejó un mensaje una mujer que nos sigue mucho, Marian, que le mando un saludo desde aquí, y me ha dicho, mira, hoy me ha puesto que va dando altos y bajos porque la situación es para eso. Y hoy me dice, pues hoy te mando un mensaje para decirte que estoy contenta porque hablando con una mujer que es egipcia, y se intercambia con ella mensajes en francés, y parece ser que es una mujer, no sé si es la responsable o la fundadora de una fundación en Egipto, de cardiología, etcétera, y tenía en su página vídeos nuestros de la quinta columna. Es decir, en Egipto, en todas partes esto se conoce, gracias a las redes sociales. Si no fuera por ello, estábamos liquidados. Pero las redes sociales nos han hecho llegar a todo el mundo. Ya nos las van a quitar, ya verás. No tardarán, pero llegan demasiado tarde. Si sacamos los microscopios a la calle, que esa es la siguiente operación, sacar los microscopios a la calle, se acabó. Se les acabó todo. A partir de ahí, es que no pueden ni mandar a la policía, porque ¿qué coño haces tú de daño mirando un microscopio en una plaza o en nada? Además puede ver eso, que ellos no quieren que se analice, pero puede ver otras cosas. Demasiado tarde. No puedes prohibir que se mire todo lo que quieras. Y eso está, ya veis que está. Luego, pillad todas las que podáis antes de que prohíban, y mientras no prohíban, y a la calle con eso, para que la gente lo vea. En un centro de salud, en un centro cívico, en un centro cultural, en una cafetería, en una plaza donde haga buen tiempo, es decir, donde sea, sacad el material a la calle y que la gente lo vea. ¿En los polideportivos, donde vacunan precisamente? Los polideportivos, por ejemplo, en cualquier sitio que se os venga a la cabeza, si lo hacéis en grupos además, pues mejor, porque paséis un buen rato informando a la gente. Hala, venga, queréis venir aquí, tenéis algo, hala, vete a tu casa si tienes una tal. Y entre todos, mira, mira, y como no trae, a lo mejor nadie trae nada, pues la vuestra, que habéis conseguido vosotros, la de tal, miradlo. Mira, esto es un resto que tenemos aquí, mira, vamos a tirar de aquí, pero esto lo has puesto tú, bueno, si tú lo dices, mira, aquí tienes otros que son tal, mira, mira lo que hay, tráeme una si tienes tú y mira, está a la vista de todo el mundo. Mira, no tiene nada, toma nota de todo y así lo publicaremos igual. Mira, esta no la tenía, esta... Sacar a la calle la ciencia porque la ciencia nos salva la vida. Y estos hijos putas van de falsear la ciencia, como han falseado la política, la economía, las religiones, la filosofía, todo. Todo. La han falseado en nuestro perjuicio. Vamos a empezar con esa sección de preguntas. Iba a decir algo. Ah, sí, lleven también el informe CAMPRA y el de la quinta columna, donde aparecen las imágenes de microtecnología y la confirmación de óxido de grafeno reducido. Y lo pueden enseñar, repartir, lo que quieran. Los múltiples vídeos que tenemos con imágenes, si no tenéis otra cosa o se os ha agotado ya el material que tenéis, dicen, mira, pues estas son de otras. Mirad las imágenes aquí. Les paséis el vídeo, que son vídeos cortos. Mira, esto es lo que se está viendo. Y ahora, si tú me traes una... ¿Tenéis alguna? No, pues yo tengo aquí un resto, vamos a mirarlo y tal. Y esto es lo que se está viendo, y que la gente lo sepa, se interese. Y te van a decir, uy, ¿cuándo volvéis? Que yo me voy a hacer con una y tal, y pues dentro de un mes a ver si tenemos otra vez el microscopio y tal. Si no lo puedes comprar grupo a grupo, es muy caro, pues comprar varios grupos y lo hacéis circular. Y hacéis sesiones, las preparáis bien, tal día, tal hora, tal lugar. Lo anunciáis o no lo anunciáis, os plantáis ahí, habláis con la gente ahí en puro con el microscopio y hasta dais el numerito que se dice y la gente se queda con la compra. En un sitio que está bien, bien concurrido, a unas horas donde haya mucha gente, y ahí os ponéis a dar el numerito. Con las cosas que hayáis visto ya, que previamente ya las habéis visto en vuestra casa, que sabéis que ese lo lleva, ese resto lo lleva, decís, pues ala, tiráis la gota, agitáis bien el este para que aparezca de primeras, porque si no vais a tener que esperar algunas semanas hasta que eso se decante, pero si lo agitáis bien, ya empieza a aparecer circuitería en el momento que lo agitéis un poco. Alguna aparece. Y luego, pues ya está. Y luego las imágenes de Ricardo y esto, las que se han ido poniendo. Todo esto les enseñáis a la gente lo que hay. Aunque no fuera en directo que lo tenéis ahí, porque algunos a lo mejor no lo tienen, pero me parece a mí que lo tienen todo. Pues las imágenes que tenéis de archivo las vais poniendo para que la gente lo vea. Y se van a quedar con los ojos pero cuadrados. Y la gente, ¿pero esto dónde está? ¿Esto qué lo dice? Mirad en la quinta columna. Ellos lo explican todo, ellos dicen quién es el que ha hecho el informe. Si tenéis uno, lo veis sobre la marcha y si no, pues lo que hay de archivo y dais una sesión allí en público. Y con el Mac. Con el Mac al mismo tiempo. Y otro con un móvil ahí al lado. ¿Usted qué quiere saber? Acérquese. Pi, pi, pi, pi. ¿Sabe usted lo que es eso? Y le sacas el vídeo de en el cementerio. No tiene nada cómo le va a sentar al tío. Saber que va a dar señales después de muerte. Te digo, a los dioses y las estas que se van a oír cuando la gente sepa eso. Pero como no lo sabe, que la tele no lo dice, pues no lo sabe. Por eso hay que informarles. Empezamos con el turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Muy bien, ya tenemos plan. Una oportunidad. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Conocéis vuestros equipos y vuestras misiones. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar. Buena suerte. Bueno, ya estamos de vuelta. Preguntaba aquí a alguien que si hay algún video resumen. En la quinta columna.tv pueden encontrar, ¿vale? Aquí. Había otra, saben ustedes que hubo un error y se borraron muchos vídeos del servidor por alguna especie de ataque a la plataforma, pero también en Odyssey se guardan algunos y en el propio canal de Telegram de la quinta columna, si ustedes le dan al apartado media, buscarán y hay algunos vídeos para descargar de minutos donde aparecen muchas imágenes de la vacuna. De todas formas, haremos más. Empezamos con la sección de preguntas. Vamos a colgarla. Buenas noches, Ricardo y doctor Servillano. Mira, mi pregunta era la siguiente. Bueno, más que una pregunta, era una idea que tenía. ¿Por qué no a la gente simpatizante de la quinta columna que tenga un negocio, un bar o algo, le pudieran poner en sus televisores un pen con el programa de la quinta columna? Así los que no han despertado, por lo menos utilizaríamos las armas del enemigo, porque tenderían a ver las televisiones y más de uno prestaría atención a lo que no está prestando atención, ni por mucho que lo vea. Vamos, es una idea, no sé si será acertado o no, pero habrá que intentarlo. Yo creo que merecería la pena intentarlo. Gracias. Sí, lo hemos comentado antes. Efectivamente, se pueden descargar todos los vídeos de la quinta columna. En la plataforma Odyssey están todos los programas desde el primero hasta el 295, que es el de ayer. Después, al finalizar el directo, subiremos este de hoy, que es el 296, ya, que se dice pronto. Hay programas muy buenos, donde resumimos mucho la información. Ustedes pueden descargarlo en su ordenador, de ahí lo pasan a un pendrive y lo instalan, o lo cuelgan directamente, lo ponen en el ordenador, ¿no? En la televisión, que directamente lee desde el pendrive, y emiten el programa para que la gente le vaya sonando todo esto de, no de la quinta columna solo, como referencia para buscarnos en la web, sino porque se fijarán siempre en todos los programas. Por eso colgamos además la página web de la quinta columna.org, que va pasando ahora mismo, el canal de Telegram, y empezarán a sonarle que escuchen que hay gran parte de la población que está descontenta de lo que está pasando, más que descontenta, que está denunciando lo que está ocurriendo con una óptica muy real, que nada tiene que ver con lo que dice la televisión. Es buena idea, ¿verdad? Sí. Me parece muy buena idea. Pues, y dejad ideas, no solamente preguntas, ¿eh? Porque como somos tanta gente, pues alguna cosa se nos puede escapar. Si tenéis ideas, las dejáis también. No, las tendremos en cuenta y calarán. Seguramente, a fuerza de repetirlas, calarán la gente. Y los vídeos de la quinta columna TV también hay una opción para descargarlos, ¿vale? A ver un momentito. Quiero recordar, sí, hay un enlace que le das a compartir y te da la opción de descargar, ¿vale? Copias el enlace y se puede descargar también. Hay otra opción que sería grabar pantalla con programas o aplicaciones como el OBS, pero bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Buenas noches desde Uruguay, mi nombre es Gerardo o Augusto 59, me conoces en el chat. Mi pregunta es la siguiente: ayer hablaban de las bebidas que tenían magnetismo. Si uno compra un filtro de agua, si por casualidad ese filtro está hecho con grafeno, ¿hay posibilidad que ese grafeno pase también al agua o queda en el filtro nada más? Bueno, quiero agradecer porque la verdad es que esto es realmente una secta de lavado de cerebro, tienen razón, la rata. A mí me han lavado el cerebro de toda la mierda que me han metido desde toda la vida, o sea, que me lavan el cerebro con la verdad. Y como decía el Quijote, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Bueno, en los tiempos de hoy chillan las ratas, señal que están cabalgando. Un abrazo enorme de Uruguay, no tengo palabras para agradecer todo lo que hacen. Y fuerza carajo, que ya triunfamos, ya han salvado vidas. Un abrazo fuerte. Bueno, pregunta acerca de la posibilidad de que los filtros puedan desprender, porque también venden filtros de grafeno, ¿eh? Hay que decirlo. En las depuradoras se utilizan y también a nivel particular. ¿Hay alguna posibilidad de que se puedan desprender ese material y que pueda formar parte del agua? No debería, porque estos, si los filtros deben ser inertes, o sea, no deben de desprenderse ningún tipo de como de las mascarillas. Si lo utilizan para filtrar o para, como dicen ellos, virucida y todo eso, no debería desprenderse el material. Porque el problema es que el material desprendido es tóxico. No debería. Lo que pasa es que vemos en el agua, hemos visto también eso, pero es que si está en el aire. Si está en el aire, cae a los pantanos, y cae a los pantanos, va a los filtros. Si los filtros no son suficientemente finos, van a dejar pasar partículas que son nano y micropartículas, con lo cual lo vas a ver. Pero no tiene que ver con que el filtro sea el origen de ellas, sino porque está en todas partes. Está en todas partes. Las microfibras esas de grafeno, esos filamentos, que según el propio Grafenano, esa empresa en Murcia, facilitó para algunas tesis doctorales, fibras o microfibras de grafeno, que las llaman nanofibras, pero son microfibras en realidad, según el tamaño, y aparecen en algunas tesis doctorales. Son idénticas a las que hemos visto en el microscopio óptico. Esas se están fumigando, ¿eh? Caen, literalmente. Muy posiblemente. Por eso decimos que no viene de los filtros. Si los filtros fueran de grafeno, estaban diseñados para que no se desprendieran. Y ese material, recordad que es muy resistente, incluso en monocapa. O sea, eso no lo desprendes tú tan fácilmente. No. Lo tienes tú que cortar para que aquello se desprenda. O sea, esto no, si se rompe es porque alguien quiere que se rompe y se fragmente, nada más. Y con respecto a lo del... Sí, es verdad, sí. Sí, es que digo que es que en todas partes está cayendo seguramente del cielo. Muy probablemente está cayendo. Muy probablemente. Y luego lo que decía este hombre del aclarado es que la gente dice, estos son una secta, son más de lo mismo. Ya está, que no es lo mismo, que nosotros no estamos haciendo más que invitar a que los demás miren por sus propios, que consigan con sus propios medios esa certeza. Nosotros no estamos utilizando la misma estrategia que utilizan los gobiernos, que utilizan los sistemas de docencia, de educación, para lavar el cerebro de la gente. Tú lo que te dicen ahí en esos sitios te lo tienes que creer y punto. Es decir, das por hecho porque por el principio de autoridad que está, no te mienten. Y sin embargo nosotros estamos haciendo que la gente retome el principio de autoridad y se lo asuma a él a sí mismo, o sea, que no dependa de nadie. Que tú mismo te des cuenta si es verdad o no lo es. Todo empezó con las cucharas y todo esto. Empezó incluso antes, porque yo pregunté, fíjate, del primer vídeo que hice yo en YouTube, que no sé hacer ni eso de los vídeos del YouTube ni nada, fue que le pedí a la gente, por favor, si vosotros tenéis conocimiento de alguien que pudiera estar cayendo en torno a estas antenitas, me lo decís para que yo lo sepa, porque yo me he dado cuenta. Y ahí hice un llamamiento en esos vídeos. En un vídeo de esos, el primero que hice en el que fue. Yo lo que quería es que los demás lo confirmasen, si le estaba pasando lo que a mí. De ahí viene todo esto. Yo no quiero convencer a nadie. Yo comprendo perfectamente la reticencia que hay hoy día en creer a nadie. Por eso digo, no me crea nadie. Confírmelo usted mismo. Y nosotros intentamos no dar más información que la que podamos confirmar nosotros mismos. Echamos mano de los artículos que hay porque esos artículos concuerdan perfectamente con lo que vamos descubriendo, pero no nos hemos basado en artículos para la investigación. Nos hemos basado en nuestros conocimientos, los que hemos ido, constatando nosotros mismos. ¿A que no habéis encontrado ningún artículo científico que se pegue a las cucharas? No, porque no existen. Los únicos trabajos que se hicieron derivaron de los trabajos de la quinta columna, que nos dedicamos a hacer algo tan simple como extender el llamamiento a la gente de que mirasen si se pegaban las cucharas ahí. Ya está. Simple constatación. Es verdad. Deja el vídeo, coño, que se llenó las redes de vídeos de esos. Conclusión. Ahí hay algo. Luego nos dimos cuenta que no solo eso, sino que había gente que tenía el pecho magnético y esto por qué ocurre. Luego más adelante lo buscamos. Pero de momento ya habíamos confirmado que eso no era un cuento chino. que nos contaban desde allí, desde el continente americano. No, no, era verdad. Y luego seguimos buscando qué material pudiera hacer esto. Pues en los artículos por ahí dicen que pudiera ser esto. Vamos a verlo. O sea, los artículos dicen eso, nosotros vamos a buscarlo con nuestros ojos. Nueva constatación. Es que está ahí. Microscopio óptico y electrónico, primer informe de Campra. Pero no es suficiente, porque otros decían que no era suficiente. Eso no puede decir que hay ahí. Tienes que... segundo informe de Campra. Nuevas constataciones científicas. Serias. No aquí cualquiera. Nuevas constataciones. Vemos circuitería. Coño, que esto hay circuitería. Míralo tú también, ala, venga. Y que la gente lo vea. Ala. Y seguimos diciendo a la gente, miren ustedes, constaten ustedes cómo hacemos los demás. Esa es la diferencia entre lanzar información, uno más que cuentan una buena película, y gente que lo que te está ayudando es que tú mismo descubras dónde está la verdad. Tú mismo. A mí no me creas. Míralo tú, confírmalo tú. Códigos más, míralo tú. Te estamos diciendo por el tutorial que hizo Ricardo cómo hacerlo. Míralo tú. A ver si es verdad o no. Esa es la diferencia entre lavar el cerebro de la gente y el liberar el cerebro de la gente. Unos te lo lavan, te lo envuelven, te lo llenan de mierda y otros sencillamente te lo liberan, te lo limpian. Que es lo que hacemos en la quinta columna. Fuera toda esta basura, política, científica, médica, fuera toda esta basura y fijaos solamente en lo que podemos constatar, lo que nosotros podemos constatar. Es la forma de funcionar en un mundo como este de hoy. Ya hacía tiempo que el ser humano ha tenido que moverse así, pero Cándido de él se lo ha creído todo. Hasta que hemos llegado aquí, al siglo XXI, y hemos visto que, hostia, por creérnoslo todo, política, etcétera, etcétera, hemos encontrado que nuestra vida es peligrosa. Y por eso decimos, ah, sí, pues ya no creemos en nada que no seamos capaces de constatar. Lo demás lo manejamos, pero mientras que no nos cree problemas de salud, porque en el momento que tenga algo que ver con problemas de salud o de otra índole grave, ahí ya no creemos en nadie, queremos constatar. Hay una pregunta que vamos a intercalar en medio de una seguidora que se llama así, Roberto Torres. Dice, ¿de qué forma puede afectarse la columna vertebral cuando ya se han puesto dos vacunas de Pfizer? Mi pareja se puso las dos y después de las 4 de la madrugada ya no puede permanecer acostado, tiene que permanecer sentado. Le está dando CDS y ya es menos el dolor. ¿Pero qué más me recomienda? Agradezco sus comentarios. Tiene que diagnosticar ese dolor, tiene que ir al médico. Tiene que hacerse sus radiografías, etcétera. No vaya a ser que tenga un tumor con una metástasis, o sea, así de simple. O sea, es que esto es así. No se puede usted quedar tranquila, darle CDS sin saber por qué le duele la espalda. Todo dolor en estas condiciones como en otras necesita un estudio. ¿De dónde viene? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Es nuevo? Si es nuevo, atención, viendo el panorama. Luego, consejo, vaya al médico. Ese no se puede quedar usted con la duda de qué le pasa ahí en la espalda. Sobre todo un hombre joven, con esos dolores que le impiden hasta dormir, ¿no? Tiene que ir al médico y puede ser cualquier cosa. Un reumatismo inflamatorio, una metástasis ósea, una fractura de estrés, cualquier cosa. Y visto lo que hay, piense siempre en algo malo y luego ya veremos. Lo primero, pensar en lo malo para ir a fondo, eliminando pistas, y luego si ya no queda ninguna, ya está usted tranquilo, ahora calme el dolor. Pero primero diagnostíquelo. Esperemos que no tenga tan mala suerte, ¿no? Claro que sí. Seguimos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Me llamo María José, soy de Valencia, España. Mi pregunta es la siguiente. Quería saber con claridad cómo utilizar el papel de aluminio para protección contra la radiación. Porque mi experiencia con la tela antirradiación, la que tiene Ricardo como cortina en su casa, hicimos unos chalecos para protegernos el cuerpo y fue todo lo contrario, nos pusimos malos. Entonces quería saber con exactitud si se puede utilizar el aluminio como protección en el cuerpo. Y también es una duda que tiene mucha gente. Y nada más, un saludo, muchas gracias. Pues a mí lo que se me ocurre en primer lugar es porque para pantallar vale cualquier metal, simplemente que no deje pasar la radiación, tanto aluminio. El cobre como el aluminio. Pero si te pusiste mala teniendo la pantalla de radiación, es decir, teniendo digamos el chaleco antirradiación que has hecho con la tela de cobre, a ver cómo estarías quizás si no lo hubieras tenido en ese momento, ¿eh? También, ¿eh? Pero de todas formas, habría que ver también la causa de la enfermedad que tenías en ese momento y por dónde vino, ¿no? No, no Es todo va a ser extraño. ahora. Es extraño que le haya empeorado el hecho de llevarlo. Espero que no estéis vacunados ahí vosotros, ¿eh? No vaya a ser que aquello resuene, digamos, de alguna forma. O sea, sí que sirve, ¿eh? Mira, para que veáis que no mentimos y que nosotros no. Espérate un segundito. Improvisado directo, nunca mejor dicho. Mira mi gorro de hoy. Un gorro forrado con aluminio, porque sabía dónde tenía que ir y sé lo que hay ahí. Así es que para no dejarme la cabeza, digamos que parecerá de loco. Yo llevo un capirote ahí con aluminio, llevo el capirote, pero el día que no lo llevo salgo mareado o me duele la cabeza. O sea, he tenido que ponerme eso. Tengo gorras, pero son de verano, no que me han regalado precisamente gente de la Quinta Columna, pero es de invierno, no puedo ir con una gorra ahí como si fuera un jugador de béisbol. Claro, pues me pongo debajo de eso para que nadie lo vea, aluminio, y me protejo como puedo. Que luego a lo mejor a ustedes no les ha funcionado eso, pues no entiendo por qué. En realidad esto sirve para filtrar esos campos. Sirve. Venga, pues siguiente pregunta. Blanca, la Quinta Columna, Álava. La pregunta es muy sencilla y muy corta. Si plantean la vacunación obligatoria, que ya se habla que a partir de junio la Unión Europea sale, ¿qué solución hay? Ricardo, repíteme la pregunta que no la puedo oír, se Sí. vibra mucho. Blanca de la Quinta Columna Álava plantea que si se plantea por las instituciones la vacunación obligatoria, porque ya desde la Comisión Europea hablan de que en junio se puede implementar, que qué solución hay. Yo entiendo que la resistencia, al igual que han planteado la mascarilla obligatoria, yo no me la he puesto. En fin, el sobrevivir de alguna forma, aunque tengamos que prescindir de algún tipo de La servicio. pregunta, si la he entendido bien, a ver si recupero bien la señal, es que si en la Unión Europea deciden que esto sea obligatorio, ¿es eso? Sí, que qué solución hay. Pues la que hemos tenido hasta ahora, que cuando es obligatorio no, que te han atrapado, que ya ves cómo estamos algunos, que te han atrapado, que tienes que hacer, pues no te digo nada, lo que sea para intentar evitarla. Nada más. Ya sabemos esto, que más tarde o más temprano lo será. Pero esperemos que para entonces el nivel de conocimiento en la calle sea lo suficientemente alto para que la gente de forma masiva la rechace. Si es al revés, la minoría será arrastrada, aplastada por la mayoría que la aceptará. Aunque luego yo muera o enferme o lo que sea, pero la minoría quedará aplastada. Por eso estamos intentando que la gente sepa todo esto. Incluso estamos diciendo hoy que la gente salga a la calle para que el mensaje llegue de forma más rápida. Porque el mensaje llegará, ¿eh? Con el tiempo llegará a todo el mundo y lo comprenderán, ya os digo, que los medios de comunicación con los deportistas y eso cayendo, eso no van a poder contenerlo. Y cuando mucha gente lo sepa y encima les obliguen, cuidado, cuidado cuando lo obliguen si quieren obligar. Pero eso, la obligación pasa antes por la guerra y las imposiciones económicas, ¿eh? Si no, a la gente no le haces pasar eso por obligatorio. Después Para vamos a ver. entonces yo espero que hayamos conseguido, con nuestras iniciativas o nuestra persistencia en el mensaje, hayamos conseguido que mucha más gente lo sepa y se planten directamente. Yo no más, bueno. Para entonces espero que lo hayamos conseguido, no sé. Vamos a intentarlo. Después vamos a ver unas declaraciones del ministro de Defensa ruso respecto a las que hizo Borrell, haciendo ver que se ha metido en un terreno, que el juego, las reglas del juego han cambiado, ¿eh? Ya van buscando lo que van buscando. Siguiente pregunta. Hola Ricardo, quería hacerte una pregunta. El tema de que, bueno, vivo acá en Buenos Aires, Argentina, y uno de los puntos que veo es que hay gente que tiene problemas de salud. Lo que no estamos viendo sería lo que es cayendo gente fulminada, o sea, como se ve en otros países. ¿Por qué puede ser? Eso es importante. Sí se ven en Argentina, hemos puesto algunas, pero quizás no tanto como estamos viendo en España o en otras partes del mundo. O igual no lo están recogiendo los medios de prensa. Esa es la clave, que probablemente no estén siendo recogidos porque se dan por hechos que no merece la pena señalarlos en él. Depende de la cobertura que haya periodística, depende. Si allí no hay un especial interés en los medios locales por recoger este tipo de noticias, pues van a pasar desapercibidas. Es posible, pero también pudiera ser que es que no haya todo esto, que a lo mejor allí es mucho menos potente, vamos a decir, la capacidad de. El tiempo nos dirá qué capacidad de hacer daño tiene esto y sobre todo fijaos en las figuras de las estrellas, fijaos en los ciclistas, los futbolistas, etcétera, más que la gente de la calle, fijaos en esta gente. Esta gente es la que da la pauta, si esta gente cae, caen los demás. Así como lo digo. Claro. Siguiente pregunta. Buenas noches, soy Reina Cobra de León y quería preguntaros, bueno, realmente sobre el tema soy seguidora vuestra y no tengo muchas dudas, pero sí quería preguntaros ¿cuánto creéis que durarán abiertos los geriátricos o si cerrarán pronto? Buenas noches, soy Reina Cobra otra vez y mi segunda pregunta, más que para vosotros, a los cuales os agradezco mucho vuestro trabajo, es para que se la lancéis a la policía, jueces, sanitarios y demás. Cuando estemos todos completamente vacunados y con el chip puesto, totalmente sometidos, ¿a qué se piensan dedicar, ya que no serán necesarios? Bueno, la segunda parte es más bien una reflexión, ¿verdad? La primera pregunta nos plantea Cerrarán los cuánto geriátricos. tiempo estarán, sí, abiertos o cuándo se cerrarán. Pues cuando empiecen otra vez diciendo que hablan una séptima ola, Miren, ¿no? Cuando quieran, en realidad. cuando les dé la gana, cuando piensen que es el momento, aquí después de las elecciones, probablemente, cuando quieran. Eso lo harán por ciclos hasta que todo el mundo acepte lo de la gripalización de esto, que quiere decir que cada año, pues dos o tres dosis, si quieres vivir sin mascarillas, sin restricciones y sin nada. O sea, la gripalización pasa por la, ya sabéis. Eso es lo que quiere decir la gripalización. No que no pasa nada, haces tu vida y el que la coja la coja cuando es viejo. No, no, la gripalización es decir que todo el mundo asume que eso va a venir cada año sistemáticamente y como está asumido y eso crea problemas, hay que ver, ya sabéis, que a todo el mundo. Claro. Sí, salvo que quieras vivir amargado, que no te va a dejar de todas maneras, no te va a dar opción de mascarilla, nada, te va a decir gripalización con eso obligatorio. Para evitar que se colapse la economía, por confinamiento, por no sé qué, por tal. Eso es lo que es. Esto está claro cuál es el objetivo de todo esto. Y además, viendo lo que hay, ya sabemos que el objetivo es eso. ¿Con qué finalidad? La sospechamos, pero no tenemos los planes ahí, los planes del tesoro ahí delante de los ojos. Lo sospechamos. Oyendo como dice el Piñera lo que quiere, hablando de neuroderechos, hablando de neurocapitalismo, quiere decir que andan detrás de nuestras cabezas y ya está, para hacer con ellas lo que les dé la gana. Punto. Nada más. Siguiente noticia. Pregunta. Buenas tardes para Ricardo y doctor Sevillano. Fenómenos, sois los mejores y estáis haciendo una labor increíble, seguir así, estáis salvando vidas. Mi pregunta para los dos, ¿creéis que por encima de todo esto que está haciendo el ser humano en contra del ser humano, pues no hay algo que no es humano o que es de fuera de aquí? La gran pregunta, ¿verdad? Lo que La siempre gran pregunta. nos preguntamos, en función de lo que estamos viendo, si estos no pertenecen ni siquiera a la naturaleza humana, porque quizás no haya ningún humano que tenga esa capacidad de maldad tan grande. Sí, eso. Vamos detrás de esa pregunta. Ese es una de los motivos que tiene, entre otros, el canal. Lo primero, detener esto y lo segundo, encontrar al responsable. Y encontrar al responsable quiere decir que vamos a llegar a un tío que no va a ser un tío, lo más probable. Sea que. Pero ese a lo mejor da la cara antes de que nosotros lo pillemos, ¿sabéis? O sea, esto sigue su curso y terminaremos viéndolo a lo mejor. Por eso, es que esto es muy interesante, pero muy peligroso y mortífero. pero la gente no se da cuenta. Sigue yendo a sus procesiones, aquí no pasa nada, voy al fútbol. No sabéis en qué mundo estáis metidos. No lo sabéis. Nosotros adivinamos algo, ni siquiera si estamos vislumbrando un poco de qué pudiera ir todo esto. No lo sabemos, pero no la tememos. Nos tememos que nos vamos a encontrar por ahí arriba, aquí no nos íbamos, ni siquiera nos lo imaginábamos. Y lo más grave es que el tío lleva ahí, o los tíos esos llevan ahí. Claro, mucho ni tiempo. Ni se sabe, ni se sabe. Por eso digo, José Luis, que por el conocimiento que tenemos, o por el conocimiento que tienen de nosotros para utilizar esa ingeniería social, ¿cómo nos conocen? Por el tiempo que puedan llevar ahí, probablemente que vivan más, por eso, por la forma de conocer, por la maldad sin límites que nada tiene que ver tampoco con la naturaleza humana, probablemente ni siquiera sean humanos, como hemos dicho muchas veces. Muy probablemente. En todo caso, nos sacan algo que no es lógico para ser gente. Aquí tenemos una visión, por lo menos yo la tengo, naturalista de todo esto. Todo esto, como siempre decimos, hizo las ideas claras, madre. La naturaleza se distribuye en las pirámides tróficas, es decir, hay unos individuos que se comen a otros, se comen entre comillas, ¿eh? Pues sencillamente que te nutras de una parte de su energía, que a fin de cuentas dices materia, pero materia es energía. Entonces, en realidad, todo esto resulta que nuestra pirámide trófica nos han puesto ahí arriba nosotros. Pero ¿y si es mentira eso? ¿Y si es mentira eso? ¿Y quién nos ha hecho creer que nosotros estamos en la cúspide de la pirámide trófica? Resulta que es el mismo que nos está haciendo esto. Para que no le busques a él. ¿Comprendéis? O sea, ¿por qué no? Y esto es un proceso que ni siquiera tenéis que considerarlo en términos de maldad y de bondad, sino de uno. ¿Tú crees que el pollo te ve a ti con buenos ojos cuando vienes con un cuchillo a liquidarle? Y no eres malo, sencillamente vas a comer. Punto. Y ya está, no tiene ninguna animadversión hacia él. Incluso puedes tener hasta lástima a lo mejor. Pero es que a lo mejor hay gente por ahí arriba que te saca a ti algo y que cuanto más te hace sufrir, pues más le saca eso que él necesita para así. Si el problema está en identificar con nuestro conocimiento, recordad que somos Homo sapiens, con nuestras capacidades, con nuestra naturaleza, identificar a nuestro depredador si lo hubiere. Y aquí hay una serie de cosas tan sospechosas que me parece que canta que hay un depredador por ahí arriba. Lo que no sabemos quién es, o si son varias especies, una sola, son de la nuestra, pero nos sacan algo que le gusta. O sea, todo eso está por descubrir. Eso sí, si no funcionamos con mentalidad científica, estamos perdidos. O constatamos o estamos jodidos. Se trata de constatar. La naturaleza funciona por pirámides tróficas. Lo importante es saber aquí si hay alguien por encima de nosotros. Y hay que buscarlo. Luego, por eso no hay que dejarse envolver en el tema de que los satanistas, que el bien, que el mal, de hecho, pudieran haber sido ellos los que han introducido ese tipo de ideario para volvernos locos, trastornarnos y que no lo busquemos por la buena vía. Que luego nos encontramos que son satánicos, malísimos, con cuernos, que huelen a azufre, vale, pues de acuerdo, pero hay que buscarlos por la vía de la ciencia, del conocimiento puro y duro. Eso es lo que el creador nos ha dado, conocimientos. Si no usamos el cerebro, hostia, vamos listos. Y esto no quieren que lo usemos, si os dais cuenta. La televisión es un lavado de cerebro constante para que no lo uses. Te pones delante de una pantalla, eso va mandando unas señales que además tienes la patente que te dice que te está jodiendo las señales cerebrales tuyas para que entres en un estado casi de hipnosis, pero al mismo tiempo te está mandando mensajes para rellenar ese cabeza. O sea, por un lado te hipnotizan al nivel que el mensaje llega con más profundidad y más persistencia, y al mismo tiempo te mandan un mensaje que no es decirte que eres Superman, un tío que vale, que todo. No, los mensajes son: eres un mierda, haz lo que dice la televisión. Es decir, te van mandando mensajes para destruirte. Oh, hostia, macho, hay que darse cuenta de cómo nos están tratando y empezar a arrancarse de todo esto que nos están haciendo y a utilizar la cabeza. Ellos no quieren que la uses, de ahí la televisión, de ahí la cultura, de ahí esto que nos está pasando. No quieren que la uses. Y nosotros reivindicamos aquí que uséis la cabeza. La cabeza y los ojos y los brazos y las manos y lo que haga falta para vivir y sobrevivir a este ataque. Y de la neuromodulación ya no hablamos. Es un paso más allá. A partir de ahí ya se acabó. Es que ya no dependen ellos, o sea, ya no te puedes escapar, porque ya no es cuestión de que tú te acerques a un televisor, que hace tiempo que no me acerco a ellos, Pero ya no me serviría de nada, porque como me meten eso a fuerza, pues se acabó mi capacidad de liberarme de ellos. Por eso esa obsesión que tienen, porque todo el mundo haga esto. Y una y Claro. otra y otra, y eso tiene efectos colaterales, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque les sobra gente. Lo importante es pillar a gente y los que van y ya está. Y por eso son, como decimos, una operación cazadores de cabezas. Van buscando tu cabeza. A ver cómo la impregnan y a ver cómo la manipulan de alguna manera. Por eso el Piñera, el Boris Johnson y todo esto no hacen más que hablar de esto. Y el SWAT y todos hablan de lo mismo, ¿eh? Y son los que están diseñando lo que se están diciendo de qué va todo el mundo. Y están haciendo leyes precisamente para proteger tu cabeza, lo que quiere decir que lo que quieren es tocar tu cabeza. Cuando te hacen leyes para proteger es que te la quieren tocar. Si no, no hablarían de leyes de ese tipo. Eso es sagrado. Claro. Por eso todo lo que nos anuncia es eso. ¿Y quién, qué clase de ser humano puede estar pensando en eso? En tocar tu cabeza y neuromodularla de alguna manera. Meter pensamientos y sentimientos. ¿Qué ser, a quién le puede importar si lo que buscan esto al final, según dicen ellos, es el beneficio, el capital, el todo eso? ¿Qué le puede importar a un tío que vaya? ¿Que va a rendir mejor? Al contrario, vas a ser gente medio enferma, estupidizada. Además, hablan de que te meterán en un sitio y será feliz, no tendrán nada, no harán nada. ¿Qué beneficio le puede aportar eso al capital? Aún son un sistema basado en el dinero, en la producción de riqueza. Nada. Entonces, ¿por qué buscan eso? Pues porque, amigos míos, de la misma manera que buscaban, que conseguían por la vía del capital sufrimiento en las poblaciones de forma masiva, vía impuestos, vía salarios miserables, vía trabajos, ya sabes qué tipo de trabajos, por esa vía conseguían lo mismo que va a conseguir ahora por la otra, que sufras. Pero ahora ya no necesitan meter todo este jaleo. Sencillamente te meten eso y te lanzan señales y empiezas a sufrir, sin saber cómo. Y además te van a decir, no, no, estás monetizando tu cabeza. Cuanto más sufres, por eso tengo los biosensores, más cobras, más tienes, más posesiones tienes en el metaverso y no sé qué historia. Aquí estamos casi seguros que a esta gente le gusta que suframos. Casi seguros. Por no decir seguros al 100%, visto el panorama y en el mundo de infierno en el que vivimos, casi seguro que lo que buscan es eso. Y además se van perfeccionando, como dicen ellos, revoluciones industriales. Es perfeccionar la forma de hacernos padecer. Luego, ¿qué clase de civilización de seres humanos puede oír ahí arriba mandando? Que ahora nos hemos dado cuenta que hay alguien que manda, ¿eh? Porque esto es descubrimiento reciente. Hasta que no hemos visto ahí eso y lo ven en millones, o sea, en todo el mundo, en todas partes, hostia, aquí hay un dueño. Antes lo podía decir Freixedo, pero aquí tenemos la prueba. Freixedo lo decía, nosotros tenemos la prueba. Hay un dueño. Y coño, y si este tío nos quiere meter eso ahí, ¿qué quiere? ¿Qué está buscando? Amigo, que eso huela que no es humano. ¿Ves cómo vamos constatando cosas que nos conducen por el buen camino para encontrar un día la verdad? El día que toda la humanidad, o casi todos, seamos conscientes de todo esto, iremos pillando a los tíos estos que nos han intentado meter aquello y los iremos sentando delante de tribunales. A ver, ¿y usted quién le dio la orden, señor Schwab? ¿Y usted, señor Soros? ¿Y usted, señor Sánchez? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿A usted, señor Rothschild? ¿Y a usted? Hasta él. Hemos pillado al tío. Ya sabemos quién daba las órdenes. ¿Entendéis? Es un proceso lógico. Que esto que estoy contando aquí es un sueño, ¿no? No creo que sentemos nunca a esos tíos. No creo que seamos nunca conscientes de suficiente número. Pero por soñar no pasa nada. Hasta mientras nos dejen. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Es seguro operarse en estos tiempos, por ejemplo, operarse de una catarata y recibir anestesia, o qué deberíamos hacer? Creo que operaciones de este tipo que a lo mejor no tengan una especial urgencia, ¿no? Para la seguridad. Las cataratas casi no utilizan anestésicos, son locales, no hay problema. El problema está cuando tienen que ponerte cosas inyectadas y eso. Pues la verdad es que no es muy seguro viendo el panorama, pero es que no operarse es aún menos seguro. Así es que no hay más remedio. Hay que pelearse precisamente para que esto termine. Mientras esto siga así, pueden meterlo donde les dé la gana. Ya lo sabéis que está metido en todas partes, ¿eh? Luego no estamos expuestos todos y cuando te toca, pues te toca. La esperanza, vamos, lo que tenemos claro también es que lo hacen reiteradamente y llevan haciendo tiempo, ¿eh? No penséis que esto Ahora nos hemos dado cuenta que llevan ya varios años antes. Luego, no estamos muertos, quiere decir que es malo, pero lo malo es esto que estamos viendo, los bichos, esto, la circuitería, etcétera. Porque lo otro, yo pienso que el organismo se puede deshacer de él con el tiempo. Siempre y cuando, pues no sea su, como le pasa a esta gente, deportistas de nivel y eso, que entonces el material creo que se acumula precisamente en esos sitios. Pero claro, tener pensado que esto va a ser obligado y per sécula seculorum, con lo cual eso se va a ir acumulando y es ahí donde va a venir el problema. Y las santidades nos rodean, con lo cual van a excitar el material. Luego, no estamos a salvo ahora, pero cuanto más tiempo pase, a mi parecer, a mi entender, lo lógico es que eso se agrave, los daños se agraven y los problemas se, digamos, se generalicen. Por eso el primer año a lo mejor no se ve mucha gente, el segundo se empieza a ver ya, el tercero ya veremos. O sea, conforme vas acumulando gente y dosis, pues muy probablemente los problemas se multipliquen. Así es que bueno, si no hay más remedio, que es que no lo hay muchas veces, pues adelante. Y si es una operación que se puede retardar, vamos a decir, porque no hay ninguna urgencia ni ningún riesgo particular por no hacerlo, pues no lo haga. Ahora espero a ver si se ponen las cosas más claras. Eso sí, cuando hay indicación de operación en general, es que hay que hacerlo. Siguiente pregunta. Hola, mi pregunta es, a través de cómo podríamos conseguir que la gente no votara a través de los grupos pequeños que estamos formando. Y mi pregunta en realidad es, ¿qué porcentaje de no votación demostraría a todos los partidos políticos españoles que no representan a la ciudadanía para poder tomar soberanía popular y echarlos, ¿vale? Esa es mi pregunta, si alguien me lo puede contestar. Y también saber exactamente, yo he estado calculando y no hay demasiados, o sea, hay como unos 2 millones como mucho de afiliados en 2018, o quizá menos, ¿eh? Y saber los actuales, porque o sea, los únicos que votarían serían los que reciben algo a través de esa votación, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Creo que es una labor que se podría hacer apoyándonos en juristas y en gente, economistas y gente que quiera trabajar realmente para recuperar el país de una forma honesta y verdadera, que nunca la ha habido, porque ha sido una democracia que ha sido mentira. Así es tremendo. Muy, muy buena pregunta. Antes de llegar a ese estado, eso sería una consecuencia de lo que aquí se está masticando. Para que la gente deje de votar, necesitan tener una convicción de que lo que están haciendo es por un bien. Y para eso necesitan ver esto que estamos haciendo aquí en la Quinta Columna. No sabemos si daremos alguna otra iniciativa o algún otro descubrimiento que sea aún más impactante, pero yo creo que con esto es suficiente. Esto, si llega a los oídos y a los conocimientos de la gente, a todo el mundo, pero que ellos lo constaten, eso perfectamente puede justificar que las próximas elecciones no vote nadie. Ni siquiera los que sacan beneficio, ¿eh? Que viven forman parte de los partidos, etcétera, ellos mismos ni siquiera querrán. ¿Por qué? Porque sus vidas también están en juego. Luego, esto necesita, pues, sacar la problemática del mundo de la política a otra parte. Y es el mundo de la ciencia el único que puede dar a esto solidez. Por eso el cuerpo médico ha sido secuestrado literalmente con toda esta operación y obligado en muchos sitios porque ellos saben el peligro que tiene que el cuerpo médico se oponga a todo esto. Es decir, inmediatamente la gente viene detrás. Claro, por eso pasa lo que pasa. Así que con ciencia yo pienso que podemos hacer que la gente con este conocimiento haga cambiar las cosas. Con conocimiento científico, no político, ni ideológico, ni filosófico, ni religioso. Con conocimiento científico es lo que te hace decir, hostia, esto es muy grave. Esto además lo he visto yo, ¿eh? No hace falta que me lo diga el médico ni me lo diga nadie. Eso es lo que hace que la gente cambie. ¿Y cómo cambia? Una de las cosas que harían sería que cuando lleguen las votaciones no van. No van. Pero claro, yo te digo que ya haría el gobierno lo que tiene que hacer, lo que han hecho en Bélgica, te multan si no votas. ¿Veis qué sencillo? Pues es que, pero cuando llegues a ese extremo, la gente está ya tan convencida de lo que hace que aunque multen, nadie paga. Es más, los mismos funcionarios que tienen que ejercitar eso no lo hacen porque se cruzan de en huelga de brazos cruzados. Es decir, que nadie colabore con un sistema como este. Y Y para eso, pues tienes que estar muy convencido, porque es muy grave no colaborar con un sistema de estos de forma puntual. Es muy grave hacer eso. Pero si la gente está convencida y sabe que eso va a servir, claro que lo hacen, pero tiene que estar convencidos. Y tú no los convences con ninguna ideología política hoy día. Con ninguna, porque todo el mundo ya sabe que es falso. De hecho, el que está metido en política lo hace por puro egoísmo, es decir, porque saben que esto le aporta a él un beneficio, es como un oficio. Ellos saben que eso no sirve para nada. Lo hacen y punto. No estoy diciendo a nivel de municipios y eso, donde la gente, alguien tiene que gestionarlos, con unas siglas o con otras, alguien tiene que hacer eso. No, no, me refiero a nivel ya de comunidades autónomas, de países, etc. Ahí es donde ya la política, eso es, ya hacéis lo que, para lo que está sirviendo. Mira qué buena pues idea nos deja por aquí Paloma. Dice, hay que votar, que será un voto nulo, y poner en el sobre imágenes del microscopio de la quinta columna. Sí, señor. Aunque solo fuera por eso, de momento, exactamente. Pegarlas y ya está, que la gente lo vea y ya está, que lo vean y que vean que la cantidad de gente que lo sabe ya. Sí. Es que cualquier idea es buena. Si os digo que cualquier idea es buena, el caso es que la gente arriba se den cuenta que abajo ya no los aguantamos, que sabemos quiénes son y lo que están haciendo. Ya sabéis que esos tomarán sus decisiones en su momento, como vean que la gente se les escapa. Lo he dicho muchas veces, el Putin se pone a tirar los cohetes rápido. Que si lo tienen pensado y digo, espérate a ver cómo cuelan. Si cuelan, deja el gallinero intacto, pero como no cuelen, barre el gallinero. Los que vengan nuevos, de eso ya nos encargamos nosotros. Por eso estamos a expensas de que los mismos militares se den cuenta de eso y lo sepan, para que no metan el dedo en el botón. Así de sencillo. Entonces, esto tiene que ser una revolución que afecta a todos los estamentos, a todos, porque no es una revolución ideológica ni de razas, ni nada, es una revolución de la humanidad contra una especie o lo que sea por ahí que nos quiere muy poco, tanto que mirad lo que están haciendo. Pues es que nada, tenemos que todo el mundo lo sepa y que lo constate. Y una vez que lo constate y que lo sepa, pues bueno, pues si lo haces ya sabes que lo que estás haciendo es daño. Pero es que ¿cuánta gente hay en esto que no saben que están haciendo daño? La inmensa mayoría. Siguiente pregunta. Hola, soy Marwa. Una pregunta desde España. Primero, muchísimas gracias por toda la información y de explicarnos por qué, sobre todo, los taxistas están expuestos. Entonces, claro, a la hora de usar transporte público ya uno empieza a dudar cuál sería lo más seguro. Sería si el taxi no, a no ser que tendríamos alguna red intercambio de taxistas no pinchados. El autobús interurbano, no sé si necesariamente es la mejor opción a la hora de tener que desplazarse en transporte público. ¿Cómo sería el tren? ¿Qué pasaría en un Renfe Cercanías? Hablo ahora preguntando para España. Si el conductor de repente está ausente. Muchísimas gracias, gracias por todo y buenas noches. Pregunta interesante, porque los taxistas, los autobuses también se están desvaneciendo, sí. No todos, lógicamente, pero claro, son los transportistas, la gente que pasa mucho tiempo en carretera, sobre todo, oh, está expuesta a, ya saben ustedes a qué, a las antenitas de telefonía, si además están vacunados. Si eres dentro de las ciudades donde haya metro, yo pienso que el sistema más seguro es donde no haya señales aleatorias por pulsos. Yo creo que en el metro, bajo tierra, allí no creo que estén pulsando, no lo creo. Eso para moverse dentro de las ciudades que tengan metro. En las demás, pues francamente, pues que no nos escapamos. En el momento que estás por superficie, los pulsos, estás expuesto a ellos. Da igual el medio en el que estés, estás expuesto. Eso atraviesa cualquier estructura y eso no veo gran solución a todo esto, nada más que pase el tiempo y que la gente no se siga poniendo eso. Yo no puedo decir otra cosa, pero la verdad es esa. Todo aquel que la haya recibido, pues que no insista. Siguiente pregunta. Hola Ricardo, soy Juan Carlos. Mi pregunta es más bien una sugerencia. El otro día escuché a alguien en este mismo canal comentar que deberíamos de guardar vacunas sin abrir. por si el día de mañana decidiesen hacer remesas de vacunas sin contaminación por óxido de grafeno y analizarlas con carácter público para desmentir lo que estamos diciendo en la quinta columna. Venga, un abrazo. Sí, pero eso no lo harán nunca. No lo harán nunca porque en el momento que ellos mismos declaren que van a analizarlas tal, la gente se va a poner alerta. Es decir, ¿cómo? ¿Analizar el qué? ¿Por qué? ¿El gobierno analiza? ¿Qué? Quiere decir que hay dudas sobre eso. ¿Comprendéis? ¿Acaso no lo hacen ya en los controles de calidad de las agencias reguladoras? Dirá la gente. Eso dicen ellos. Por eso no lo hacen nunca. Pero está bien tener algunas por ahí por lo que pudiera pasar. Está bien. No, es una buena idea guardarlas por lo que pudiera pasar. Pero no os preocupéis, esto no va. La operación es tan, digamos, enorme que ellos no se plantean nunca que van a dar marcha atrás ni a dar explicaciones a nadie. Dar explicaciones quiere decir que tienes algo que explicar. Y ellos no tienen nada que explicar. Tienen las agencias reguladoras que aceptan todo, todo está bien, todo es correcto. Eso es todo un plan para que tú sigas para adelante y se acabó. Todo, pero así en todo. E irás a la guerra con la constancia con la constatación de que estás yendo a la guerra porque es necesaria. Y ellos no se plantearán nunca que hay otra manera de resolver los problemas. No, es la guerra necesaria y tú vas a la guerra. Y tú te arruinas por la guerra, etcétera, etcétera. Es decir, ellos no se plantean nunca que sus decisiones pudiera haber otras. Si ellos dejan esa posibilidad abierta, tienes a todo el mundo en la calle exigiéndosela. Por eso ellos dan por hecho que la guerra es necesaria. De hecho, ni se la cuestionan. La guerra está ahí, punto. Mira lo que decía el Borrell. O sea, nadie decía, joder, que tenemos que ir a la guerra, que debe ser cuidado. A ver si podemos hacer otra cosa. No. Esto no vamos a admitirlo, esto no voy a tolerarlo. Esto es decir, la guerra es necesaria. Se acabó. Y esto es lo mismo. No se van a plantear nunca que hubiera otras posibilidades y que haya que tranquilizar a nadie. No. Todo para adelante. Todo está bien hecho, todo... No. Esto no esperáis que ellos den su brazo a torcer. Por eso la operación no está en mirar arriba hacia ellos, que te escuchen, sino mirar a la gente y que la gente deje de hacer. No está arriba. Nosotros no esperamos de la gente de arriba nada. De hecho, de los jueces solo esperábamos una cosa, que se retrataran como han hecho. Colectivos por la Verdad, lo mismo. ¿Qué esperábamos? ¿Que nos iban a ayudar después lo que han hecho? Que no han hecho más que hasta que les ofrecimos debates y no los aceptaron. ¿Qué te crees? ¿Que iban a aceptarlo? No, pues, pero ya han quedado retratados al ofrecerles el debate. Por eso nosotros seguimos el procedimiento habitual para que queden retratados, no para que nos ayuden. Nosotros lo que queremos es que la gente sepa quién es quién en todo esto y qué es qué en todo esto. Y por eso hacemos lo que hacemos, pero no esperamos nada de ellos. Esperamos que la gente abajo se entere. Nuestro objetivo es la gente, no los que están por ahí arriba ni en otras partes. No, es la gente. La gente tiene que saber quién es disidencia, quién es no es disidencia, qué es lo que hacen los de arriba, qué es lo que hacen los de abajo. La gente tiene que saberlo y ese es nuestro trabajo. Nuestro objetivo es la gente, no los de arriba. La gente es nuestro objetivo. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, Ricardo. Pues me gustaría saber si tenéis intención de analizar las hebras que caen del cielo después de que los aviones fumiguen, porque sí se ha estado investigando sobre el polvito famoso del Sáhara y todo esto, pero esas hebras a mí me parece bastante interesante de investigar y de mirar al microscopio. Son súper extrañas, ¿sabes? No es algo que se deba dejar ahí fuera del camino. Venga, un saludo. Sería interesante, ¿verdad? Lo hemos mencionado precisamente antes. Si nos caen en las manos, sí que le echaremos un vistazo a ver qué pudiera ser eso. Sí, todo esto más, pues eso, pues más información interesante. Pero no perdáis de vista el objetivo principal, que es, no os perdáis de vista. El objetivo principal es que la gente sepa eso, que yo no puedo ni mencionar. Tienen que saber eso. Y para eso, pues eso, si los microscopios tienen que salir a la calle, que salgan. Esa es la cuestión. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí se abre un mundo nuevo. Tendremos tiempo de un montón de cosas, de hacer lo que podríamos hacer si realmente esto volviera. Fíjate, no tienen ni que moverse los puestos ni los cargos, salvo las cabezas más visibles. No se tiene que mover nadie de su sitio. Eso sí, ya trabajarían al servicio nuestro, no al servicio de no sabemos quién. Por eso el objetivo está en que la gente abra los ojos y los mismos que están haciendo esto sin saberlo, que se den cuenta y que empiecen a trabajar para quien tiene que trabajar, no para, ya sabéis quién, para nuestros enemigos. Vamos a ver la siguiente pregunta, creo que es la última. Buenas tardes, era para saber información referente a una persona vacunada. A la niña de mi esposa la vacunaron y quería saber si podía hacer algo para ayudarla, pues. Un medicamento que le pueda sacar los metales pesados y toda esa cuestión de la vacuna. Gracias. Bueno, lo mismo de siempre. Está preocupado por la... Por la... Sí, la pareja, además. Confíe que no se vuelva. Ya sabemos. No, primero, lo fundamental, no vuelva. Y luego, pues evitar la, pues esto, lo que el ambiente que tenemos alrededor, evitar, porque esas también potencian daños. Y pacientemente a ver si el organismo se deshace de lo más peligroso. A ver, no podemos hacer otra cosa porque no tenemos conocimiento de nada que lo destruya, solamente que neutraliza los efectos que se produce cuando los produce, que los produce, aunque no sean percibidos, pero sí que los hace. Pero yo esperaría tener algún tipo de síntoma para tratarme. Sin saber más, yo no puedo decir, no podemos decir más. Yo sé que los colectivos, por la verdad, están hablando de tratamientos y tal, con esto, pero habrá que tratar enfermedades, ¿no? Y las enfermedades primero tienen que saber cómo se hacen, cómo se causan, qué es lo que les está causando. Entonces, con eso ya tienes una base. Tratar por tratar, no. En cambio, sí que puedes decir, pare de hacer esto, y luego vigile mucho su estado de salud y aléjese de lo que pudiera potenciar aquello. Aléjese. Si puede vivir un año en el campo en lugar de la ciudad o el tiempo que eso tarde en diluirse, pues hágalo. Y vigílese muy de cerca la salud. Yo no, otra cosa, decir otra cosa con los conocimientos que tenemos ahora, pues no. Es arriesgado. Es arriesgado porque no sabes dónde estás moviéndote. Bueno, la última pregunta que tenemos aquí iba a decir la alimentación antioxidante como recomendación, pero... Claro. Eso es claro que sí, la alimentación y por qué no a lo mejor un antioxidante natural con la vitamina D, mantenerla siempre en buenos niveles, claro que sí. Hacer teniendo en cuenta que los antioxidantes lo que van a hacer es compensar el daño que provoca eso virtiendo el radical libre. Claro que sí, pero que no sabemos exactamente si lo destruye o no. Tenemos dudas si el alcohol destruía eso, no lo sabemos tampoco. O sea, sabemos que nos han desaconsejado tomar alcohol en los primeros 2-3 meses, mal sin quiere decir que eso puede hacer. Va a decir a la gente que beban alcohol para eso, porque no sabemos tampoco hasta qué grado esto puede. Ahí se pueden hacer cosas, pero francamente, cuando no se sabe, mejor no meter la mano para no cometer errores. Y ahora mismo lo mejor es no insistir, alejarse de lo que puede potenciarlo. Ya sabéis a qué nos referimos, alejarse de eso, hacer la toma a tierra, la descarga a tierra esta, y eso, y una, como dice Ricardo, una alimentación antioxidante, por en las redes la ponéis y os van a salir los alimentos que tienen más fama de ser antioxidantes, y poco más, y esperar pacientemente que el organismo se deshaga de ese material. Y alertas, que cualquier síntoma o signo de que tienes algo malo en tu cuerpo, tienes que consultar rápido con la duda que no sea eso lo que lo está causando. Y ya rápido a ver con esa idea por dónde pudiera venir el daño. Bueno, termina aquí la ronda de preguntas hoy. Hay un vídeo que vamos a ver ahora a continuación. Se nos está haciendo tarde acerca del tiempo que llevamos. Fíjate cómo normalizan los chemtrails, precisamente que hemos hablado en una de las preguntas, en los medios de comunicación oficial. Por la tarde, la ciudad de Barcelona volvía a salir el sol y así estaban las playas llenas de gente. Y fin de semana de estelas en todo el país. Otra cosa que hemos notado este fin de semana han sido las estelas de los aviones. Y una situación muy comentada. Ya lo avanzábamos el jueves y el viernes. La situación en altura las favorece. Tenemos aire muy frío, también bastante humedad. Además, son unas estelas que se quedan durante bastantes minutos u horas en algunos de los casos. Recordamos que ya se pueden considerar nubes si pasan más de 10 minutos. Bueno, para mí ya estamos en vacaciones. Ya se pueden considerar nubes, porque como están más de 10 minutos, ya lo han normalizado. Las nuevas nubes son estelas de condensación de los aviones. ¿Eh? Sí, pero la gente se da cuenta. Dice, es un tema muy comentado. Claro que es comentado, como que nos estáis envenenando a través del aire. Por eso ya le han dado la orden de que ellos comenten algo ahí para normalizarlo. Como es tan comentado y la gente se está mosqueando, rápido darle la explicación a la gente, porque si no van a empezar a preguntarse cosas. Y como nosotros no nos podemos preguntar nada, y ya están ellos siempre contestando nuestras preguntas, no. Queremos ver exactamente qué es lo que estáis echando ahí. Vamos al aeropuerto y a ver ese avión que ha pasado ahí, queremos saber lo que lleva ahí. ¿Qué lleva ahí? Si son estrellas de condensación o lleva botellas, como hemos visto por ahí, hay bombonas de... no te van a dejar. Como no te van a dejar. No hace falta que mires al microscopio. No, es una pérdida de tiempo. No quieren que sepa que guay el tío, que simpático y tal, pues te está mintiendo. ¿A que no lo sabías? Pues te está mintiendo. Te la huele, ¿verdad? Pues eso te está pasando a todos los niveles. Mira el político como tal, te está mintiendo. Mira el otro que dice que esto para no sé qué y tal, y protección y el 100%, el 40%, te está mintiendo. O sea, todo el mundo te miente. Todo el mundo que aparece por ahí está mintiendo. ¿La quinta columna te estamos mintiendo? Puede ser, míralo tú. Nosotros sí que te decimos, míralo tú. Mira tú si esto es verdad. Este de la tele no te dice, estos estelas, no sé qué, vaya usted al aeropuerto y mira allí en la bombona, ve lo que lleva. No te va a mandar para allá. Está diciendo, esto es normal, esto es gracioso, esto... Pero nosotros te decimos, mira tú el código MAC, mira tú un microscopio, mira ahí tal... Nosotros te mandamos a que vires tú y te informes tú por tus propios medios. ¿No tengo tiempo? Pues entonces te estás exponiendo a... Porque lo que decimos aquí no es si gana el Betis o si el Partido Socialista o la Marina Le Pen. Y lo que estamos diciendo es para que como no te enteres de lo que pasa, vas a palmar o vas a enfermar. Pero fíjate si es importante lo que se te dice aquí. Si no sabes, vas a caer. Si sabes, vas a intentar huir. No digo que no vayas a caer al final, porque viendo el panorama, obligarán. Pero de momento te estamos advirtiendo de que eso pudiera ser grave. Míralo tú, confírmalo tú. Nosotros decimos lo que hemos descubierto. Pero además te decimos, míralo tú, descúbrelo tú. Vamos a ver otro vídeo que habla de la gente, vamos a decir, semidespierta. Porque habla de lo que hay, pero no sabe exactamente lo que hay. ¿Listo? A una vacunación que en este momento tiene fines de exterminio. Entonces, esta llamada nueva ola, la tercera ola, son por los inoculados. Lo dicen los informes científicos, ¿no? No es que nosotros querramos fastidiar y querramos decirlo por decirlo, sino que ya hay informes científicos de varios países que demuestran que la gente vacunada es la que está llenando los hospitales, las camas UCI, y que está muriendo. Muchos de muerte repentina. O sea, está normal la persona y de repente cae muerta con infarto. Porque para eso los han inoculado. Para tener esa muerte repentina, como el veneno para las ratas, que ha ido perfeccionándose con el desarrollo tecnológico de veneno para las ratas. Y antes la rata comía y se moría en el acto. Empezaba a tener dolores muy fuertes y se moría. Las demás ratas ya no comían el veneno. Ahora las ratas comen unas redondelitas que parecen rojitas rosadas, muy ricas seguramente, ¿no? Y no se mueren a los días. Entonces, toda la manada no reconoce que esas rojitas rosadas fueron las que les produjeron la muerte. Entonces, es lo mismo que están haciendo con nosotros. Mucha gente ve que se muere su pariente y dice, bueno, se habrá muerto por alguna otra cosa, ¿no? No encuentran la relación entre las vacunas y la muerte. Y eso es lo que realmente está pasando. Última pregunta, doctora. ¿Qué les diría a todas las personas que aún están dudando acerca de la vacuna? Porque algunos dicen, bueno, de repente es efectiva, me puede ayudar. Porque lo que dicen los médicos es que te ayuda a enfrentarte a la enfermedad. Pero ¿qué les diría a ellos que aún están dudando en que si se vacunan o no se vacunan? Especialmente que ahora ya van por nuestros pequeños. Eso definitivamente es un engaño. O sea, no existe la seguridad de esas vacunas. Estas vacunas ni son seguras, ni son efectivas. O sea, no sabes qué te va a pasar. Eso quiere decir que no son seguras, son totalmente inseguras. Y esto está, por si acaso, en el contrato de Pfizer con el Estado peruano, con el Ministerio de Salud, dice claramente, este es un proyecto experimental de naturaleza especulativa, lo dice textualmente esas palabras, de naturaleza especulativa, que está aplicando cuatro sustancias diferentes que están candidateando a ser vacuna. O sea, están postulando las cuatro sustancias a ver cuál es la vacuna y están ensayando con millones de personas. Eso es genocidio. Está prohibido por el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, hacer experimentos con seres humanos. No se puede hacer experimentos con seres humanos. Se saltaron los ratones, se saltaron todos los animalitos que utilizan en los laboratorios y están experimentando con nosotros. Eso no lo podemos permitir. No te vacunes, porque esto no es una vacuna. Ni siquiera es un experimento, como dicen los contratos. Pues todo eso en realidad se queda corto cuando saben ustedes lo que hay dentro de la vacuna, como lo sabemos aquí en la quinta columna. ¿Eh? Ahí sí, esa persona no le ha llegado el mensaje, Ricardo. Que no, le ha llegado el mensaje. Le ha llegado el otro, el de experimental, etcétera. Por eso siempre decimos que de experimento nada. Ellos saben perfectamente el resultado de esto. Cuando ve la circuitería, con lo otro a lo mejor dice, bueno, es que lo han metido, pero cuando ve la circuitería dice. Por eso hay que verlo, para creerlo, como dicen eso. Hay que ver para creer. Si no, no te lo crees. Bueno, de eso se trata, de que la gente lo vea cada vez con su... Lo vea más claro, pero porque lo ven ellos. No porque se lo cuenta nadie. Fíjate en las declaraciones de Borrell sobre ganar la guerra. En el campo de batalla cambiarán las reglas del juego, dice Rusia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya nos están preparando para algo más grave? El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, arremetió este lunes contra su homólogo europeo, Josep Borrell, quien declaró que esa guerra se ganará en el campo de batalla, al señalar que implican un cambio radical de las reglas del juego. Lo que dijo Josep Borrell, incluso en este contexto agresivo y sin precedentes, cambia significativamente las reglas del juego, afirmó el jefe de la diplomacia rusa. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el incendiario Borrell, normalmente las guerras se ganan o se pierden en el campo de batalla, preguntando sobre un reciente mensaje en Twitter en el que afirmó que esta guerra se ganará en el campo de batalla. O sea, que lo tienen decidido, ¿eh? Según Lavrov, se trata de un giro muy grave incluso para la política que comenzó a implementar sin duda alguna la Unión Europea y en general Occidente bajo la dirección de Estados Unidos tras el inicio de nuestra operación especial militar. Aquí están justificando ya que va a haber una guerra. Uh-huh. Y que tiene que ser con muertos, no en los despachos negociando ni nada, no, en el campo de batalla. Eso es. Eso es lo que ha venido a decir Borrell, que tiene que haber muertos sí o sí, ya está, porque esto los dioses tienen sed. ¿Entiendes? Tiene que haber muertos y punto, y ya está. Esto no se puede negociar, esto tiene que ser en el campo de batalla. Te lo recuerdo, esto lo hizo un socialista. Los socialistas eran pacifistas, anti-OTAN, Borrell incluido. O sea, para que veas en qué circo estamos metidos. ¿Cómo para creer en estos tíos? ¿Cómo para creer en ellos? Ni en este ni en el otro. Y el ruso se hace el víctima, la víctima. Estos son agresivos y esto es... ¿Y tú por qué no dejas de colaborar en todo esto? ¿Por qué no dejas y no denuncias lo que está pasando? Es decir, no, aquí los militares rusos no mueven un dedo. Están provocándonos, nos provocan desde Europa, pero nosotros no nos movemos. Hay alguien por ahí arriba que está provocando al pueblo ruso. No nos movemos. No vamos a permitir que nadie sufra por este tema. Pero no, ustedes van y preparan a sus militares, le dicen que no podemos tolerar esto y que tenemos que ir a la guerra. Todos colaboran, son todos sacerdotes de estos ritos y estas hecatombes que los dioses exigen periódicamente. ¿Que quiénes son los dioses? Ya lo veremos. De momento que el mundo abra los ojos y ya iremos a por ellos. De momento que el mundo abra los ojos, es lo más importante. Fíjate hasta qué punto llega lo que hemos dicho precisamente en la introducción, que aquellos que son psicópatas, que tienen capacidad para mentir de forma compulsiva y ámbito genocida o abortista, que es el caso... son los que los ponen a dirigir instituciones que supuestamente tienen que salvaguardar a los pequeños. Proteger la vida y ya está. Ya. Sí. Una abortista radical, precisamente, es nombrada la nueva presidenta de UNICEF, el organismo de la ONU encargado de proteger a los niños. Catherine Russell ha estado a la vanguardia de la promoción del muy controvertido término salud y derechos sexuales y reproductivos. sea aborto y agenda LGTBI. Y a esta es la que ponen de UNICEF, que es precisamente ese organismo, una supuesta ONG donde ustedes envían, lo ponen para que envíen 1,25 euros directamente a través de esas fundaciones, de esas ONG, que ya ven ustedes para dónde van, precisamente. Aquí ven cómo protegen a los niños. Ponen a una abortista confirmada en y declarada al cargo de UNICEF, por ejemplo. Todo al revés. El mundo al revés. La lógica, exactamente. Y esta próxima noticia que vamos a poner ahora es una entrevista, dicen, a Rafael Santamarina. Dice, está claro que hace falta una ley de pandemias estatal. Esto ya van buscando pues la obligatoriedad de la vacuna. Es del equipo de redacción médica, esa revista que nos ha llenado de bulos oficiales todos estos dos años desde que empezó. Está claro que hace falta una ley de pandemia estatal. Rafael Pérez Santamarina, director gerente de La Paz, participa en lecciones del COVID-19. Este hombre es el que da las lecciones del COVID-19. Habla del virus. El Hospital Universitario La Paz es toda una referencia a la Comunidad de Madrid en España, aunque con la mirada ya puesta en el futuro y en el nuevo hospital, el director gerente, por eso ocupa el cargo, Rafael Pérez Santamarina participa en el especial Lecciones del COVID. De redacción médica para analizar la gestión de la pandemia, el papel de las campañas de vacunación y los retos del futuro. ¿Qué balance hace de la gestión de la pandemia tras dos años del primer caso de coronavirus detectado en España? Y se dice, en un primer momento cuando el primer paciente ingresaba en el hospital no sabíamos de lo que nos deparaba el futuro. Las informaciones desde China, desde los lugares donde ya se habían descrito casos, sin duda no nos hacían prever que dos años después y seis olas seguiríamos luchando contra el virus. Afortunadamente ahora tenemos las armas para contrarrestar sus efectos. Las estrategias de vacunación han hecho que, aunque con mucha más incidencia en el número de casos, estos no han sido tan graves como en la primera ola. Fíjense lo que dice. La población ha respondido en su conjunto. Sin ir más lejos, en nuestro hospital hemos puesto ya cerca de 400.000 vacunas a todos los grupos. Muchos de ellos ya estarán muertos. No soy muy partidario del término gripalizar el COVID-19. El virus ya tiene la suficiente entidad. También realza la vacuna diciendo que prácticamente ha sido la mejor arma. No sé qué dice aquí. Lo que sí está claro es que ha cambiado e introducido algunos elementos higiénicos sanitarios como el uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, que se van a quedar con nosotros. Habría que determinar estrategias comunes y llevarlas a cabo de manera global. Es decir, un mercenario del sistema, ¿vale? Es posible que la sexta ola sea la última gran ola importante, sin embargo es muy probable que existan picos ocasionales, que aparezcan mutaciones constantemente. Esta gente sigue en el infierno de la mentira y de la enfermedad. Siguen, siguen. Por eso digo que no podemos acudir a ellos para que nos ayuden. Estos tienen microscopios, ¿eh? Pero no te preocupes que no va a mirar. Este que va a mirar. Pero sí que te puedes presentar en su despacho, ahí mascarilla incluida y ordenador con un microscopio, y decirle, mira, macho, vas a mirar aquí ahora mismo. ¿A qué no quieren mirar? Esto es lo que estás haciendo. Fíjate si puede ahí fardar y decir y tal, pero con el microscopio de rodillas, como los chinos ahí en Shanghái por ahí, que para que le lean el código Q este tienen que andar poniéndose de rodillas, pues esto los pones de rodillas con el microscopio. Por eso cualquiera por ahí en la calle tiene más conocimientos que este. Este debe de saber, pero aunque no lo supiera, tú ya le ganas, porque tú ya has visto el microscopio lo que hay. Y este a lo mejor ni sabe lo que hay ahí. Vamos a concederle eso. Es una buena persona que se cree todo lo que dice la tele y lo que dicen los periódicos y el tío pues va haciendo lo que le ordenan y lo que él ve y lo que él estudia y por ahí por las redes, los papers y tal. Tío formado, ¿no? Pero no ha mirado nunca el microscopio, ¿no? Y tú vas y le dices, mira ahí, asómese ahí. Se le cae la mascarilla de las orejas, orejas incluidas, pegada la mascarilla, como vea eso ahí. Ya está, ya tienes otro liquidado. Esto es, por eso digo que es que no te van a dejar que aparezcas por ahí con un microscopio, pero sí que puedes ponerte en un sitio más o menos público y darte el placer de ir, pues eso, formando a la gente para que sepan de qué va todo. Ahí sí que te puedes explayar, pasar una tarde más o menos agradable discutiendo con la gente, hablando de todo esto, para qué sirve, qué es lo que piensan hacer. Claro, contarles todas las cosas que aquí oímos en la quinta columna, que la gente lo vaya captando. Pero lo más importante es que vean lo que hay ahí, para que se hagan una idea. Y si es posible que lleven ellos lo que tienes que ver luego. si es posible, que no parezca que vienes tú a... No, no, traigan ustedes lo que quieran que vienes, que nosotros tenemos aquí, pero traigan ustedes, que queremos saber lo que hay por ahí circulando. Ese es el objetivo. Mr. Chip a Sánchez, últimamente, tras el anuncio de los 11.000 millones de euros para la demanda de chips y semiconductores, ya ha aparecido la gatita aquí. La siguiente noticia, como sabes que los tumores y los cánceres están disparados, pues de alguna forma intentan justificarlo. Y ahora dicen que es el popular alimento, dice el popular alimento que puede impulsarle la aparición de grandes tumores. Hacen referencia a la fructosa, que tiene la capacidad de inducir carcinogénesis y con ello la aparición del cáncer. Este efecto dañino viene de la mano con el hecho de que algunos compuestos contenidos en ciertos alimentos se transforman en especies con un potencial elevado para afectar el ADN de las células del cuerpo humano, desencadenando los eventos moleculares que inducen a la tumoración. Un ejemplo de estas especies son las famosas ROS, las especies reactivas de oxígeno. Justo lo que hace el óxido de grafeno, el desencadenante, digamos, de romper el equilibrio redox y demás. Menudo aparataje tienen estos mintiendo. En todas las revistas, todo el mundo está a su servicio. Todo el mundo. Fijaos que lo del esto del hexagonito que antes no lo veías, pues ahora lo ves por todas partes. Sí, pero tío, hasta ahí en una empresa que no sé qué de pintura, que los pintores, ahí tienen. ¿Por qué? Porque le pide la publicidad a los individuos, que los publicistas y este, los publicistas que hacen, que ya tienen consignas de alguien, que dicen, mete el hexágono. El hexágono está de moda, mételo. O sea, están por todos lados, tienen control absoluto de la granja, nos tienen completamente bajo control absoluto, vamos. Lo que pensamos, lo que queremos, lo que comemos, lo que cómo nos cuidamos, todo nos lo tienen completamente dominado, todo. Ellos son los dueños de todo esto. Curioso que tengamos dueño, curioso. Tanto que nos pone, pues eso, te pone un código para identificarte. Pero como sabe que no te gusta llevar ese código, te lo ponen escondidas, pero ya vas señalado, ya saben todo lo que necesitan saber de ti, ya lo saben. Voy a compartir en pantalla una frase de Rudolf Steiner, que decía ya hace mucho tiempo, decía esto, lo vamos a leer: eliminar el alma con la medicina. Hace más de 100 años, Rudolf Steiner escribió lo siguiente: en el futuro eliminaremos el alma con la medicina, bajo el pretexto de una perspectiva saludable. Existirá una vacuna con la cual el cuerpo humano será tratado tan pronto como después del nacimiento y tendrá el propósito de que el ser humano no tenga el pensamiento de la existencia del alma y del espíritu. Se confiará la tarea de eliminar el alma de la humanidad, o, si ustedes quieren ver, la base de las emociones, sentimientos, como hablaba Piñeira, se confiará la tarea de eliminar el alma de la humanidad a los médicos materialistas. Así como en la actualidad las personas son vacunadas contra una u otra enfermedad, en el futuro los niños serán vacunados con una sustancia producida precisamente de manera que las personas, por causa de esa vacuna, serán inmunes a la locura de la vida espiritual. Esas personas serán capaces de tener una gran inteligencia, pero no desarrollarán una conciencia. Y ese es el verdadero objetivo de ciertos círculos materialistas. Con tal vacuna se puede fácilmente aflojar el cuerpo etérico del cuerpo físico. Una vez que se desencaja el cuerpo etérico, la relación entre el universo y el cuerpo etérico se vuelve extremadamente inestable y ser humano se vuelve un autómata, ya que el cuerpo físico se debe desarrollar por la voluntad espiritual. Por consiguiente, la vacuna constituye una fuerza arimánica a través de la cual el ser humano no se puede liberar de un cierto sentimiento materialista. El ser humano asume una constitución materialista y por lo tanto no se puede elevar a lo espiritual. Cuadra bastante con lo que... Sí, sí. Estamos viviendo ahora. Hay que conocer las ideas que tiene Steiner, es de la gente que más me ha interesado. Y cuando supe de ese texto, que no lo conocía, digo, pues va a tener razón. Para Steiner, el alma forma parte del cuerpo astral, que es el cuerpo de los sentimientos. Y Steiner siempre dijo que el cuerpo más peligroso que nos compone es precisamente el de los sentimientos. Es el que nos pone en peligro. Cuerpo de sentimientos, de deseos. Para él ese era el más peligroso, el que nos hacía caer, digamos que el que nos jodía, exactamente, el que nos jodía vivos, nos tenía martirizados. Y para él el espíritu es la mente también. Y luego cuando habla de fuerzas arimánicas y luciféricas, las fuerzas arimánicas son las materialistas y las luciferinas son, no me acuerdo cuáles eran en su concepción del mundo, pero las arimánicas son las materialistas. Y luego lo que te habla ahí de desligar el cuerpo etérico del cuerpo material, el cuerpo etérico para él es el que le da coherencia a la materia. O sea, la materia son átomos, es energía de una cierta densidad, y eso le da la coherencia a los átomos, se la da el cuerpo etérico, que es un cuerpo inteligente, que te hace, que te crea las formas y los seres. A ese cuerpo que se forma con materia, con átomos, moléculas, y que le da coherencia al cuerpo etérico, se suma el cuerpo espiritual, que es el cuerpo mental, el cuerpo astral, que es el cuerpo de los sentimientos, y la voluntad de las personas que lo dominan todos. Y bueno, pues él sabía que en algún momento alguien iba a intentar tocar, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué cuerpo están diciendo que van a tocar? El de los sentimientos, el alma. ¿Y qué decimos nosotros aquí en la quinta columna? Los sentimientos es lo que buscan. Steiner no te decía qué es lo que buscaban estos tíos, pero sabía que los cuerpos, los sentimientos era el peligroso. Yo no tengo conocimiento extenso de toda su obra, pero él repetía en las pocas que le he leído el tema del cuerpo, lo sentí, el cuerpo astral como cuerpo peligroso. Ahora ya sabemos por qué, seguramente. Ahora ya, oyendo y leyendo y viendo el panorama, probablemente a esta gente le gustan nuestros sentimientos, pero no los buenos, los malos. Y por eso ese cuerpo es peligroso. Ellos lo dominan. Y haciendo esto que van a hacer, te roban el qué, el alma, los sentimientos. ¿Por qué? Porque te modulan. Te dicen, ahora vas a hacer esto, vas a pensar esto. El pensamiento va ligado al sentimiento de forma automática, están imbricados los dos cuerpos y cuando uno vibra de una manera, el otro vibra inmediatamente en ese misma onda, vamos a decir, y cuando tú tienes pensamientos positivos, hace vibrar ese cuerpo de sentimiento de forma positiva y claro, todo esto, cuando alguien lo sabe, puede dominar tus pensamientos para inducir sentimientos negativos o directamente inducir sentimientos negativos sin pasar por los sentimientos, está dominando tu alma, está robando el alma. Pero claro, eso tiene sus consecuencias. Por eso te dice que se afloja el cuerpo etérico, es decir, del físico. Es decir, eso te enferma, porque tu cuerpo no está hecho para que alguien lo module desde allí a voluntad. Te destruye. Aleja tu equilibrio energético, te lo rompe. Porque es otro, no eres tú el que está alimentando el cuerpo anímico con tus pensamientos, sino es otro el que te lo alimenta, el que te lo modula, con lo cual eso te va a enfermar. Luego el proceso de lo que nos va y nos está sucediendo lo describe Steiner en el pasado, porque Steiner era un visionario, era un filósofo, ¿eh? No era un gilipollas Steiner, de unas obras preciosas. Pero claro, un filósofo visionario, desde crío tenía visiones de cosas, de los mundos superiores, según le llamaba él, de las potencias, de las entidades que hay, de las fuerzas que hay en el otro lado y a todos los niveles, buenas y malas. De ahí vienen sus conceptos de fuerzas arimánicas, fuerzas luciferinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto al final te lo explica él. Dice, pero ¿por qué? De todo lo que puede haber contado Steiner, ¿por qué habla del alma? Y que esto te va a quitar el alma. Pues porque lo que van buscando es cómo vibras, cómo sientes. Tienes que definir las cosas antes de entenderlas, porque si no las defines, estás perdido. Si entiendes el alma de Steiner como el alma de los cristianos, pues estás equivocado. Pues no tiene nada que ver. Es decir, aquí las cosas son así. Para Steiner el alma es sentimientos, cuerpo astral. Y eso es lo que ellos buscan, que nosotros nos hemos dado cuenta. Y desde hace mucho tiempo, por cierto. Uh-huh. Vamos a ver un vídeo de cuál ha sido, bueno, el vídeo promocional de la presentación de la mascota en el Mundial de Qatar 2022. Hey, and welcome to Mascot Verse. A parallel universe that's been around since the beginning. Bueno, ahí han visto ustedes lo primero, el hexágonito de la colmena, ¿eh? Eso que nos falte, ¿eh? Está muy claro, ¿verdad? Lo ven, ¿verdad? Since the beginning of time. It's where the magic happens. If you've been around since the beginning of time, why did you only appear now? We've been trying to reach out to you forever. Aliens, Area 51, Bigfoot. You keep misinterpreting our visits. So let's make this time different. For now is all. Y todo relacionado con el tema foráneo, exógeno, extraterrestre también. Bueno. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Digo yo. Nada. La siguiente noticia dice un tal Edward García Cruz, de Noticias de Navarra, ¿vale? Publica, dice, los hombres con problemas de erección corren el riesgo de un infarto en 2 años. Decidido a romper tabús. Pero claro, los problemas de erección es un problema de, también de trombos, ¿no, José Luis, por ejemplo? Pero ¿cómo puedes decir esas cosas? Dios bendito. El doctor García Cruz advierte de que la disfunción eréctil puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. No voy a leer mucho más. Te viene a dar a entender que el infarto está... Si no se te levanta, ya sabes. Prácticamente. Ayer eran los tobillos, si eran gruesos. Todo el mundo que tenía los tobillos gruesos ahora está diciendo, hostia, es que me quedan 2 telediarios. Y lo mismo, cuánta gente que los tiene, que no tiene prueba de riesgo cardiovascular, te voy a decir, hostia, macho, me quedan 2 días aquí porque no he funcionado con esta... ¿Me entiendes? Pero esto, ¿qué noticias? Pero las noticias las dan para que la gente asocie eso con infartos. Claro. ¿Quién no ha dado un gatillazo en su vida? Infarto. O sea, ¿quién no tiene los tobillos? Infarto. Yo, pero ya. Vale, ya. O sea, es sencillamente asociar la vida de la gente normal con que te vas a morir de un infarto. Hasta, tienen órdenes. Y ahora todo el mundo a soltar ahí. Hay que quedar. Y en el imaginario de la gente, y hostia, macho, morirse de infarto es que es lo más normal. Si te funciona mal eso, si sales, o sea, si te enfadas, si te pone feliz, al final todo es que te mueres de un infarto. Que es lo que ellos quieren que al final entre en la cabeza de la gente. Te vas a morir de un infarto. Y claro, que no es un infarto. Pero te vas a morir. Y vas a ver que te mueres, que te da, y dices, me estoy muriendo de un infarto, pero es que es una arritmia. O sea, hasta te van a engañar hasta en el momento de que te estás muriendo, que te vas a creer que te mueres de otra cosa que no es de lo que te está muriendo. Esto es impresionante. Esto no tiene nombre. No sé cómo. Esto no se ha inventado el nombre. Mira que tiene la neolengua esa que te saca unas palabrejas por ahí. Pues para esto no hay todavía una definición. Lo que se está haciendo aquí no tiene definición. Lo vamos a tener que definir nosotros, poner una palabra malsonante y decirle esto es lo que están haciendo, más allá de genocidio, más allá de... porque se escapa. Estás tocado por todos lados, como lo decimos tantas veces. Según Steiner y cómo estás compuesto, observa bien. Te toca la mente, te mienten constantemente. O sea, la mente que funciona con información, pues te la llenan de mentiras. Te tocan el corazón, el alma, los sentimientos, te están jodiendo vivo todo el día, amargándote la existencia. Te están jodiendo tu cuerpo, porque con todo esto que estás metiendo ya ves cómo dónde acabas. Es decir, es una destrucción íntegra del ser humano. Si en algún momento uno te ha destruido el cuerpo, pero claro, tu alma y tu mente estaban libres, vale, pero no, este ataque es integral. O sea, ni uno de los componentes que nos hacen, ninguno de ellos queda a salvo de todo este ataque. Va dirigido a todo lo que nos compone. Esencia tras esencia. La mente podrida con mentiras. El alma destruida con malas vibraciones, porque ¿quién puede vivir tranquilo en un mundo así? Estás amenazado constantemente de un infarto, de la ruina, de la guerra. Te amargan la existencia. Pero es que el cuerpo, no te creas que, bueno, pero el cuerpo estoy sano. No, no. Tóxicos por todos lados. Pero me dejas algo. La voluntad, tampoco. Porque son ellos los que van a inducir todo lo que tú vas a hacer en tu vida. Ellos la van a dirigir. O sea, para que veáis que el ataque es radical. Por eso la cuarta revolución. Te destruyen todo lo que te compone y sacan de ahí lo que ellos buscan. No van a picar en una máquina de carne, picar a toda la humanidad en pleno, como no los detengamos. De modo que... Saben ustedes que hay niños que han muerto incluso jugando en el recreo, sobre todo en clases de educación física, haciendo deporte. Siempre se ha primado el hacer deporte para los adolescentes, para el desarrollo físico, moral, etcétera. Pero ahora publica la ABC que los médicos de familia reclaman, lamentan que ningún plan escolar incremente las horas de educación física. Hombre, precisamente ahora no, ¿eh? Recuerdan que la Organización Mundial de la Salud recomienda actividad física diaria con el objetivo de poner fin al sedentarismo y reducir la cifra de obesidad infantil. Y ponen aquí una vez más las imágenes de los niños. A mí me parece esto persecutorio, ¿sabes? Como si fueran directamente a por ellos. Sabemos que hacer ejercicio ahora no es precisamente el mejor momento, a mí me gusta mucho el deporte, pero con lo que estoy viendo deportistas caer, niños incluidos, me parece a mí que no es el mejor momento de lamentar nada esto. Díselo a los ciclistas y el virus de los ciclistas, si es el momento de forzar la maquinaria. Claro que no. Otra noticia nos habla de la listeria. Las granjas, no sabemos si se refieren a las granjas humanas, podrían ser reservorios de variantes hipervirulentas de listeria, según un estudio. Un grupo de investigadores del Instituto Pasteur y de la Universidad de Iowa han participado en el hallazgo de un mecanismo que favorece la transmisión, que favorece la proliferación de la bacteria causante de la listeriosis en el intestino y otros órganos, según ha informado la institución académica. Ya te está metiendo miedo el que tenga aves de corral, el que tenga granjas en general, pues nada, la listeria. Para que no te coman, no, para que no tengas animales tú en tu casa y estás bien. Esto todo tendrá su sentido, más adelante lo veremos. Como ayer el Trypanosoma cruzi, eso, hay un montón en el país, primer país de Europa en casos de tal, y ¿para qué? Y resulta que te informa, dice, enfermedad que ataca el corazón, miocarditis, etcétera. Ah, amigo, por eso sacan ahora el tema del Trypanosoma este. No dan una sola noticia que no tenga sentido detrás. Ni una para sola. Ellos, claro. Todo exactamente, ni una. Toda tiene su... O sea, cuando tienen que seleccionar las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo, tienen un patrón. ¿Cuál es el objetivo hoy? Lo suele dar el Solana por ahí arriba, o quien sea. Este es el objetivo. Objetivo es normalizar los infartos. Y entonces tienes todo un equipo de mentes despiertas, observando la realidad, de dónde pueden sacar ellos esa normalización. Una bebida, no lavarte los dientes, una conducta, una bebida los energética. Dientes, los tobillos, el que no folla, el otro, el no sé qué. O sea, están así constantemente mirando a ver por dónde cogen y tienes tú un equipo de gente al servicio de la realidad que ellos quieren que tú vivas. Luego, eso que dan en las revistas, eso no es la realidad, es una parte de la realidad absolutamente modulada, sesgada por sus intenciones. Eso no es la realidad. Pero claro, cuando tú vas a ponerte eso, ya sabes que eso no es lo que dicen. Luego ellos te hacen vivir en un mundo de mentiras, desde la cuna hasta la tumba, hasta el extremo que estás dando señales de esas del Mac este después de muerto. Fíjate si te sigue y te persigue la mentira hasta la tumba. Por eso decimos que no, esto no tiene nombre. Y las dos últimas noticias que van en bloque, que vamos a ver del programa de hoy, que llevamos casi 4 horas, dice, el año del gran impulso al 5G, lo publica El País, cómo no. La banda de frecuencia de 26 GHz que se licitará en el segundo semestre acelerará la transformación digital de áreas claves como la sanitaria o la industrial. Y tanto, y tanto que va a transformar la sanidad. Bueno, 26 GHz y el impulso 5G, ¿verdad? Y queremos recordar qué pasa con 26 GHz relacionados con lo que se ha inyectado, con el grafeno. Bueno, lo voy a traducir, ¿vale? Le damos aquí al traductor porque... Bueno, transistor de grafeno de 26 GHz. Mira por dónde, qué casualidad. Noticia desde el año, artículo del 2008. Los científicos de IBM han demostrado el funcionamiento de los transistores de efecto de campo de grafeno en frecuencias de gigahercios, ¿vale? Bueno, pues resulta que, y además aparece DARPA, que es inteligencia militar, resulta que se logró un equipo, una frecuencia de corte de 26 GHz para transistores de grafeno con una longitud de puerta de 150 nanómetros, la frecuencia más alta jamás obtenida para el grafeno. Hay mucha gente, José Luis, que se está preguntando qué puede ocurrir cuando se emita esa frecuencia, porque todo esto a mí me da que va por el sentido de la neuromodulación directa. Pues una ola inesperada de una variante inesperada de... Ahora ya tienen, ahora que ya han metido en el imaginario colectivo el tema del este, pues en cualquier momento puede ser una variante súper malísima y tal, no solo contagiosa, sino súper malísima. Y que afecta, que afecta la cabeza, ya sabes. Ya todo el mundo sabe, como empieza a caer la gente, ya todo el mundo dice, es una nueva, la nueva del. Ya todo el mundo sabe, todo el mundo tiene una explicación en su cabeza, la que les han dado ellos, no la que ellos han podido constatar. Yendo allí, que te dicen, no, está aquí, aquí puede usted verlo, el ministerio tal lo tiene allí y usted va a verlo con sus ojos, como hacía el Iker, cómo se comían las células. No. Tú lo sabes porque te han dicho que está ahí. Luego, cuando hay una variante, que puede ser, tú ya lo sabes que hay una variante tal antes de que te lo digan, porque tú eres muy listo. está muy formado ya. 12 variantes, esto hay mutaciones, ya lo dijeron que iba a mutar, que era inexplicable, que era, tú eres muy listo, ya sabes todo. Todo lo que han querido, todo lo que otros quieren que sepas, incluso que puedas pensar que sabes. Y todo el mundo es listísimo, y todo el mundo viene todo orgulloso de cómo han pillado, dónde pillaron el este. Esto fue que había un niño que no sé qué, que no quería, ahí lo pillé, ahí está. O sea, qué cerebros más desperdiciados en el planeta. Claro, engañados, y claro, como te dan información falsa, razonamientos falsos, conclusiones falsas. Porque la gente no puede pensar que les están dando material falso para que ellos piensen. Hay gente que hablas con ellos y te dice, yo me temo que nos tenemos que enfrentar a vivir constantemente pandemias, olas, etcétera. Claro, ya lo han asimilado, ¿eh? Porque se lo han dicho ellos, lo llevan repitiendo desde el príncipe de Asturias, que se lo dieron a aquellas señoritas, etcétera. Todo el mundo te lo dice, ¿eh? Esto, o sea, viene para quedarse, esto gripalizarse, habrá diferentes variantes, se trata de hacer esto porque así no hay variantes, y todo el mundo da por hecho que todo esto tiene que quedar ya de por vida. Claro que sí. Todo el tiempo que ellos tarden en poner esto en marcha y que sea una granja absolutamente controlada. Luego ya desaparecerá. No irás a hablar de él, pero es por lo bien que lo hemos hecho. Todo el mundo ya sabe, sistemáticamente. Eso sí, vives 30, 40 años, pero te va a decir que es una... Claro, es que son las variantes que se escapan, pero que se han cronificado. No puedes evitarlas. Por eso mueres tan joven. Te están protegiendo de las otras, las que te hacen morir de golpe. Todo lo tienen ya pensado. Y tú vas a vivir pues como en el mundo que hemos vivido los demás, que pensamos que íbamos en democracia, que éramos soberanos, el rey dice, joder, tío, el rey, como... O sea, te has caído todo. Y resulta que nada de eso era cierto. Nada era cierto. Los malos habían matado... O sea, los buenos habían matado a Hitler, estamos todos tranquilos. Luego cae el muro, aún más tranquilos, porque por fin ha caído el comunismo. Así, todos engañados toda la vida. Por eso seguirán con el engaño. A la otra generación más engañada y engañada, y la granja será de pollos absolutamente neuromodulados, y vivirán 4 días a lo mejor, pero no pasa nada, porque como nadie sabrá, que antes se vivían 60, 80, 90, pero no pasa nada, esto no existió nunca y ya está. No, pero si abuela de 90 años sería tu abuelo. ¿Comprendes? Como ahora. Esto es así, y ellos te harán vivir en el mundo que ellos quieren que vivas, gracias a la tele, gracias al colegio que te obligan a ir a él, sí o sí. Es decir, ellos tienen los medios de que tú vivas en el mundo que ellos quieren que tú vivas. Y aquí pretendes oponerte a ellos y te van a barrer. Luego todo el trabajo de la quinta columna es, pues no sé yo, ya te digo, lo heroico que se puede ser sabiendo en qué mundo estás, con quién te enfrentas, intentar todavía echar esto de alguna forma que cambie. Es de locos pretenderlo siquiera. Descarguen ustedes los programas de la quinta columna y guárdenlos en un disco duro. Por lo que pueda pasar. Porque esto nunca habrá existido. Como estos sigan adelante, nunca habrá existido. Ni el brazo magnético, ni lo del microscopio, nada habrá existido de todo esto. Y mira que lo has visto tú con tus ojos y tú te lo plantearás. ¿Pero lo habrá visto o estaba loco? Porque te dirán que estaba loco o estás loco si lo miras, si lo haces. Todopoderosos. Bueno, dejamos el programa aquí. José Luis, como siempre te digo, gracias por un magnífico programa de hoy, largo pero intenso. En todos los programas intentamos hacer un repaso de todo lo que venimos estudiando, porque siempre entra nuevo personal que da con la quinta columna por oídas. También alguien le ha hablado de la quinta columna y quiere comprobar. Siempre le decimos lo mismo: no crean nada de lo que decimos aquí, compruébenlo por ustedes mismos. José Luis, gracias. Y muy buenas noches, descansa. Buenas noches y gracias. Merecido lo tienes. Y a ustedes igualmente, descansen. Nos vemos mañana con otro directo, en todo caso, de la quinta columna. Muy buenas noches a todos. Les dejo ahora con el hilo principal. Hoy vamos a poner este. Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho a tantos seres queridos. Pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta. Cuando todo el mundo miente, decir la verdad no es solo un acto de rebeldía. Es un acto revolucionario. Lo que me ha enseñado la historia es que los hilos los marcan las personas que no tuvieron miedo.